card and she talks. $10 was. Very serious. Decíamos seguridad o inseguridad. Esta versión es del 92. Todo sigue igual. Esta rola es pa' la tira. Sí, seguridad o inseguridad. Seguridad, seguridad o inseguridad. Seguridad o inseguridad, seguridad o inseguridad, la verdad es inseguridad. Una vez más, estoy aquí aventando cotorreo de lo que pasa en el país. Cuando vas caminando a cualquier hora del día, siempre alguien te observa y es policía. No te dejan libertad y ya estoy harto. Esperan el momento de accionar en el acto. Siempre sobre ti el poder judicial, checando tus fallas, buscando que fregar. Hay alguna gente que cumple su deber, actuando positivo como debe de ser. Pero la mayoría son corruptos, tú ya sabes que te causan líos hasta que ya no cabes. Y es que balazos están aventando, sin ser delincuentes te están disparando, tirando a matar sin pensar en nada. Son chacales, siempre en manada. Seguridad o inseguridad, seguridad o inseguridad. Seguridad o inseguridad, la verdad es inseguridad. Seguridad o inseguridad, seguridad o inseguridad. Seguridad o inseguridad, la verdad es inseguridad. Nadie quiere decir nada, pues temen la represión. Porque no existe libertad de expresión, por los dirigentes que son corrupción. Porque pisotean la constitución. Si el gobierno se ocupara de la integridad social, tendría preparación física e intelectual. Pero con los impuestos que pagamos obligados, se hacen ricos y disimulados. Entre ellos no se aguantan, no se pueden ver, se matan solos, no sabes qué hacer. Cuando sales a la calle, ¿cuál es la seguridad? Si es la misma policía la que te ha de atracar. Pero mejor no hablemos de animales, dejemos a un lado a los perjudiciales. No quiero problemas ni ser torturado, muchos de mis amigos no se la han acabado. Los tiras a mí me odian porque digo la verdad, que solo son rateros con pistola y credencial. Son la mafia mejor organizada, que desaparecen si no les agrada. Son realmente lo peor, abusan del poder y sin razón. Pues nunca falta quien dé el pitazo, cuando dices algo te dan un balazo. No será raro si me topan tuerto, aunque lo más seguro es que me encuentren muerto. Seguridad o inseguridad, seguridad o inseguridad. Seguridad o inseguridad, la verdad es inseguridad. Seguridad o inseguridad. Seguridad o inseguridad, seguridad o inseguridad, la verdad es inseguridad, seguridad o inseguridad. Her name is Erin and she talks. $10 was. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Espero les haya gustado la canción que acabamos de escuchar. Y pues nada, el día de hoy estamos contentos nuevamente porque tenemos la visita de un amigo mío. Un amigo mío que ya tenemos rato conociéndonos, más de 10 años si no me equivoco. Él es una de las personas que estuvo en el proceso de organización del colectivo Libertad de Acá También Resistimos. Y después los proyectos que salieron, que partieron de ese colectivo, ¿no? Es un amigo de lucha, es un amigo de que hemos tenido muchas pláticas sobre la cuestión ideológica, política del colectivo y muchas charlas, muchos procesos hemos llevado a cabo. Él se llama Oscar Ventura, mejor conocido como Tábano, y firmaba en los fanzines de Voz Colectiva, el órgano de difusión del colectivo Acá También Resistimos, que fue un colectivo anarcopunks, firmaba como Zurdok. Amigo, bienvenido y una gran disculpa por que había algunos contratiempos en esta entrevista, en esta charla. Estaba programado para un día, se presentaban cosas, bueno, hasta ahorita. Bueno, lo importante es que ya estamos aquí. Bien, le voy a pasar el micrófono a él para que se presente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y pues, los contratiempos, pues no hay problema, ya sabes que que siempre existen. Bueno, pues me presento de manera formal, mi nombre es Oscar, y me dicen, la banda me conoce como Tábano y como relata Chiquis aquí en el fanzine que difundíamos, pues solía firmar los artículos como zurdo, y pues aquí estamos, a hacer una charla amena aquí con el Chiquis. Gracias y bienvenido otra vez, estás en tu casa, aquí estamos desde el bastión del colectivo Algarada Punks. Bueno, no está de más decir que pues estamos llevando los protocolos de seguridad para la distancia y todos esos protocolos que se tienen que seguir para pues que dicta la nueva normalidad, ¿no?, que estamos viviendo hoy en día. Y pues nada, él es Tábano, vamos a estar compartiendo mucho, vamos a estar platicando de los proyectos que él ha estado involucrado, vamos a estar poniendo canciones, unas cancioncitas para amenizar, y bienvenidos todos y gracias por escucharnos, gracias por los comentarios que hemos tenido en el programa pasado, gracias a las personas que se tomaron el tiempo de escucharlo, gracias a las personas que lo compartieron en sus redes sociales. Y pues acá estamos, yo soy Chiquis desde el puerto de Acapulco y nos vamos con la primer canción. A ver, Tábano, ¿cuál? Mándala, dedícala. Pues vamos a escuchar una, a ver, de Mente en Guerra, que se llama Del Amor y de la Lucha. Quisiera que mis palabras viajaran como el viento, que se encontraran con otras como yo, dar aliento, transmitir el calor que me hace sentir vivo, para llegar hasta ti. Por eso escribo, para encontrar una luz, para ahuyentar el drama, para dormirme tranquilo cuando me tiro en la cama, para calmar los demonios, para recuperar la voz, escucha para sentirme yo. Por eso escribo, para no vomitar odio y bilis cada vez que veo la tele, para mandar un mensaje a la generación que viene. Está matando al mundo y los asesinos tienen nombre y apellidos, joder. Por eso escribo, escribo para no olvidar, para volar, salir adelante, para no insensibilizarme ante tanta masacre, para hablar de amor y de lucha, amiga, amigo, para que sepas que no estás solo. Por eso escribo. Y que el dolor no nos apague la rabia, la fuerza, la alegría, la vida, la pasión. Que los asesinos del pueblo se marchen y hagamos de nuevo el amor y la revolución. Y que el dolor no nos apague la rabia, la fuerza, la alegría, la vida, la pasión. Escribo por no tragar saliva, para sentirme viva, por las que dan la cara, por las que no se esconden. No tomar partido es tomar partido, escuchadme, por los que no tienen nada, por las que perdieron todo, por las que sacan fuerzas aún hasta el cuello en el lodo. Arriba las que luchan, arriba, sigo por mi padre, por mi madre. Por eso escribo, para cuando tenga un hijo mirarle a los ojos y que no duela, para mandar un mensaje a la generación que venga. Nos está matando en vida y los asesinos tienen nombre y apellidos, joder. Por eso escribo, si la muerte me viene a buscar, de pie me va a encontrar. Aquí estoy, forjando mi destino, vivir y morir de amor y de lucha, amiga, amigo, para cambiar las cosas, sí, por eso escribo. Y que el dolor no nos apague la rabia, la fuerza, la alegría, la vida, la pasión. Que los asesinos del pueblo se marchen y hagamos de nuevo el amor y la revolución. Y que el dolor no nos apague la rabia, la fuerza, la alegría, la vida, la pasión. Que los asesinos del pueblo se marchen y hagamos de nuevo el amor y la revolución. Bueno, ya estamos de vuelta, espero la canción haya sido de su agrado y pues vamos a comenzar con este episodio número 7 de Algarada Radio. Bien, quisiera primero preguntarte, Tábano, ¿cuál han sido cómo has vivido la pandemia? ¿Cuáles son tus ¿cómo se puede llamar? Tu análisis o tu, tu perspectiva de cómo ha pasado este nuevo orden de las cosas, esta situación atípica que nos ha tocado vivir. ¿Cuál ha sido tu experiencia, pues? Sí, bueno, desde mi perspectiva, pues la pandemia, ya estamos casi a un año de este suceso, ¿no? Que se dio, comenzó supuestamente en China, 3 meses antes de diciembre ya se comenzaba a dar, pero no se le tomaba como, digamos, un proceso como en serio, ¿no? Creo que en general a nivel mundial todos estábamos incrédulos por lo que se leía y todo lo que estaba sucediendo. Pero bueno, creo que ya haciendo un análisis breve y desde cada quien toma una perspectiva de cómo lo ve o lo analiza. Yo por lo que últimamente he estudiado de mi perspectiva educativa, lo tomé, no me sorprendió en el aspecto, ya analizándolo no me sorprendió mucho, porque ya se suscitaba ciertos experimentos, no, todavía tampoco está ciencia cierta eso de que sea un experimento, pero lo que sí es una realidad que la enfermedad existe, pues. Y desde mi perspectiva en el ámbito biológico, ecológico, siempre hemos analizado eso sobre la guerra bacteriológica, ¿no? O biológica, de la que tanto se ha hablado ya por más de una década se viene hablando que el futuro pues va a ser así, pues, y el control masificado se va a dar en ese aspecto. Quizás no se planeó así, pero como que últimamente ya lo estamos viendo así. Los murciélagos pues contienen el, o portan, son portadores de este virus. El virus del SARS-CoV ya se había manifestado con anterioridad, pero se controlaba. Al parecer esta cepa vino más fuerte y se creó un descontrol. Creo que principalmente también están los programas de laboratorio que siempre se han hecho, ¿no? Esa experimentación animal que siempre hemos también criticado y analizado, ¿no? Que para que nosotros recibamos un medicamento o una vacuna, siempre estamos experimentando con los animales. Y bueno, curiosamente se dio esto. Desde mi perspectiva, pues lo veo como una realidad. Como una realidad que sí tenemos que estar cuidándonos. En mi perspectiva no me siento tan tan amenazado en ese aspecto, porque de alguna manera trato de cuidarme en la cuestión de los alimentos, buscar en los alimentos que me puede, tampoco me considero inmune, ¿no? Y tampoco ando en la calle pretendiendo enfermarme o algo así, pero sí trato de tener cuidado con los alimentos, o de no comer en la calle, o de buscar alimentos como el ajo, como el camote, cosas que contienen ciertas propiedades de carácter natural como antibióticas. Y bueno, en ese aspecto trato de cuidarme, como la miel también de abeja. Pero sí, el hecho es una realidad y creo que lo primordial es cuidarse, y no porque nosotros suframos las consecuencias, porque también médicamente se estipula. Bueno, yo escuchaba el programa anterior, tuve la oportunidad de que estaba hablando el compa César de un caso de una niña. Y que se dio, pues se pensaba que en las personas, digamos, en los infantes o en las personas jóvenes, el mismo cuerpo por su proceso en desarrollo tenemos más células, tenemos más, estamos descubriendo más cuestiones de inmunidad, y que se decía que éramos más resistentes en ese aspecto. Pero vuelvo a eso, de que en el aspecto de, en mi persona, pues yo trato de cuidarme o llevar ciertas normas, como llegar a la casa y lavarme o apartar la ropa, porque en mi casa pues vive un viejo, vive mi padre, y principalmente los que están más digamos más vulnerables son ellos principalmente, y por ellos hay que cuidarnos, ¿no? No, porque nosotros podemos ser portadores, pero a veces no somos asintomáticos, ¿no? Y pudimos haberlo tenido y no nos dimos cuenta. Pero hay gente detrás de nosotros también que convive día a día, ¿no? Y creo que por ellos hay que cuidarnos. Lo que sí es una realidad, pues, sea como sea, pues es lo que estamos viviendo y también merece también su análisis el control de que hablaban en el programa pasado, ¿no? Del control masificado de esto, que puede ser el trasfondo, ¿no? También político, ¿no? De que, y yo me imagino que no va a ser la primera situación, que eso puede alcanzar un pico y volver a bajar y volver a la cotidianidad, pero creo que se queda cierto historial de que también los gobiernos dominantes pueden pretender que esto haya funcionado sin que ellos lo hubieran planeado o lo hayan planeado, y puede volver a ocurrir, ¿no? Creo que ya encontraron cierta forma también de mantenernos en casa, pero bueno, hay que seguir insistiendo en las cosas que hacemos, ¿no? Y tratar de llevar a cabo nuestras actividades de lo más normal posible. Así es, con los cuidados necesarios, ¿no? Como lo acabas de comentar, y sí, cierto, lo que acabas de decir sobre los alimentos es muy importante también, y quisiera que habláramos de eso más adelante. ¿Qué te parece? Porque sí es algo que sí se me hace muy idóneo, ¿no? Que tocáramos por todo el contexto que nos ha llegado, nos tocó vivir, ¿no? Esta situación atípica, ¿no? Que en donde, como lo dije el programa pasado, nos ha obligado a cambiar nuestras formas de relacionarnos o interaccionarnos con las demás personas. Pues bueno, ya ves, Acapulco se nutre en una gran parte por medio del turismo, ¿no? Entonces, llega la pandemia, se merma, ¿no? Estas prácticas que generan economía, y pues algunas familias son prestadores de servicios, y pues se la ha visto muy difícil. ¿Cómo lo ves esa situación, ese contexto? ¿Cómo ves lo que está pasando ahorita? Acabas de decir, lo comentó César de la cuestión de la niña. La mamá de mi compañera trabaja en un hospital y me dijo que también los niños se están infectando. No sé, esto era nuevo, porque en un principio habían dicho que los niños eran pues vulnerables hasta cierto punto, ¿no? Y que las personas con ciertas enfermedades crónicas iban a sufrir más los estragos de esta epidemia, de esta pandemia. ¿Cómo ves el contexto? ¿Cómo ves la vacuna, esta tanto que se está mencionando? ¿Crees que en un futuro no tan lejano se pueda acabar esta cuestión de la pandemia? Digo, a lo mejor no, pero ¿cómo ves desde tu perspectiva? Bueno, en la cuestión primero laboral, creo que sí, no solo Acapulco le ha pegado, creo que todos los estados han sufrido las mismas consecuencias, pero específicamente somos un estado que vive en la costa, y todas las zonas costeras de México, prácticamente el 80% de la entrada de dinero pues viene del turismo, otro poco también de las remesas que familiares se van a Estados Unidos y apoyan a sus familiares, ¿no? Para mantenerlos ahí un poco. Pero sí, cuando cierran un trabajo, pues indudablemente no solo afectan al trabajador, sino a la familia completa. A veces que el proveedor es una persona nada más por familia, y de por sí el trabajo está muy escaso. Yo leía un artículo referente al trabajo, y sin el afán de ofender, porque es un análisis de un antropólogo que, bueno, lamentablemente ya está muerto, murió el año pasado, se llama David Graeber. Leí un artículo sobre un extracto de su libro que se llama La Utopía de las Normas, pero hay un artículo específico donde él analiza los trabajos. Él le llama los trabajos de mierda. Y parece que el tiempo le viene dando la razón, ¿no? Porque él analiza los trabajos que realmente son importantes, ¿sí? Los trabajos que realmente no tienen sentido que siquiera existan. ¿no? Como hablan diferentes la publicidad, la seguridad, ¿no? Que alguien te cuide o cuida al patrón o cuida una empresa. Y él menciona varios y menciona también los trabajos realmente que deberían existir en la comunidad o en la sociedad, y habla de la educación, habla de la medicina, habla de la gente, también de la gente obrera que habla sobre la construcción o mantenimiento de una casa, porque a pesar de que vivimos, la casa se va deteriorando y siempre hay gente que tiene que existir para que mantenga esa casa lo mejor posible, pues, entre otras cosas de trabajos que realmente de importancia, ¿no? Y él hablaba, pues, comentaba sobre trabajos en general que realmente solo están ahí, pues, que funcionan porque, pues, hemos entrado a esta dinámica industrial, ¿no? De una cadena de muchos trabajos para satisfacer a veces necesidades banales, ¿no? Como el trabajo publicitario. Se imaginan el gasto de publicidad que se hace para, digamos, una propaganda o un producto que sale al mercado, toda la publicidad que aventan por televisión, y él hablaba eso y especificaba, pues, y por eso mencionaba los trabajos de mierda, pues, que realmente son innecesarios para el desarrollo de una sociedad, ¿sí? A eso se refería él sobre el análisis. Y bueno, lo dejo ahí, lo del trabajo, porque, pues, a mí no está pegando, sea como sea, o el trabajo que tengamos, realmente nos está pegando y estamos viendo la realidad. Y era con respecto a la otra pregunta, que era sobre la vacuna. Sobre la vacuna, yo sigo analizando y vuelvo a lo mismo de la alimentación. Y hay una frase que dice que el alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, ¿sí? Creo que la naturaleza nos brinda ciertas cosas para nutrirnos, para alimentarnos y para específicamente mantener nuestros anticuerpos firmes, ¿no? Y que respondan a estos ataques desconocidos, porque para eso es la inmunidad. El sistema inmune está diseñado para que esos anticuerpos reconozcan cuando entra un agente extraño a nuestro cuerpo, ¿no? Y se dé esa batalla celular. Yo lo de la vacuna lo sigo analizando. No sé realmente si yo me la vaya a poner. No es que tampoco me considero antivacunas, pero sí, de cierta manera, creo que no estoy en esa posición de todavía decir no me la voy a poner o sí. Prefiero enfocarme en buscar alimentos que me mantengan bien sano, pero creo que yo pensaría que la vacuna debería ser para la gente que está directamente en el campo de batalla, ¿no? Como los médicos que ellos por el ajetreo descuidan su alimentación, ¿no? A veces que se pueden pasar horas y horas estando ahí en el campo de batalla y creo que ellos deberían ser en parte ese primer digamos la primer fase, ¿no? Y por supuesto los viejos, pues, porque estamos perdiendo una generación que realmente hizo cosas importantes con poco, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad de hablar con ciertas personas mayores porque siempre me ha gustado también escuchar las anécdotas, ¿no? Y eso como que alimenta. Igual de mi padre, o sea, mi padre procreó 7 hijos, murieron 3, pero él con su trabajo de albañil, pues, siempre mi madre fue ama de casa, en ciertas ocasiones lavaba ropa y poco a poco fueron saliendo de cierta manera nos ofrecieron educación gracias a eso. Y creo que fue una generación importante, ¿no? Generación que estiraba, como dicen, ¿no? Estiraba el dinero para ver cómo se salía adelante. Y creo que sobre la vacuna podría decir eso. De que yo sigo en dudas en lo personal, pero sí, si realmente puede ser un aporte benéfico a la medicina, a la vacuna, pues adelante, y que sean la prioridad la gente que está en el campo de batalla atendiendo a la gente y los mayores, ¿sí? precisamente los que lo primero que se vacunaron fue el sector salud. Si no me equivoco, a lo mejor sí, porque no estoy muy enterado de este tipo de cuestiones y cómo se va a ir distribuyendo esta vacuna. Tampoco somos expertos, no estamos analizando desde un punto de vista, lo estamos analizando, mejor dicho, con un punto de vista de lo que hemos investigado y lo que vemos lo que leemos, pues, ¿no? Entonces, la segunda fase creo son los señores de 60 y más, 70 y más, no sé. La tercera fase creo son los maestros, porque también les surgen que las escuelas se abran, ya vamos para el año. Imagínate, me acuerdo que yo igual comparto tu sentir también cuando se hablaba de la pandemia, que fue en diciembre. Yo lo veía muy lejos, yo decía, no, pues China va a poder combatir eso, va a solucionar la cuestión, no sé, o sea, yo viéndolo desde un punto de vista muy lejano, ¿no? Y llegan los primeros brotes, ¿no? Aquí en México, y yo decía, es que la gente ya está hablando de pandemia, que la gente empezó a comprar papeles de baño, compras, ¿sí? ¿No te tocó eso? O sea, de compras de pánico. Ajá, yo tampoco, o sea, nunca se encontró, pero se acabaron los papeles de baño. No mames. Y bueno, al último, llegó en marzo, güey, a finales casi. A finales de marzo llegó, ajá, ándale, sí, 2021 exactamente. Y ya me empecé a espantar yo porque veía a la gente con guantes, con guasitos, hacer algo nuevo para todos, ¿no? Entonces me espantó y decía, chale, ¿ahora qué va a pasar? Y ya, pues empezó a hablar de la pandemia. Yo creo que, como lo dije el programa pasado, este bombardeo de información que nos mantuvieron, como que también llegó a estresarnos, ¿no? Yo he llegado a estresarme, o sea, yo estoy así, ya quiero que acabe, no sé, o sea, no es de que quiere que extrañes estar en la calle o ande vagando, ¿no? O sea, que como que ya la esta nueva normalidad no la... Uno se adapta, ¿no? Como ser humano, como individuo, se adapta a cualquier contexto social. Pero no sé, o sea, yo no le veo pues yo tampoco un fin, ¿no? Incluso con la vacuna, bueno. Y más porque decían, es que va a atacar más a las personas que tengan problemas de obesidad, de diabetes, de hipertensión, tengan algún cáncer o sufran alguna enfermedad crónica degenerativa, ¿no? Y yo estoy un poquito gordito y dije, no mames. Pero bueno, ¿algo más, carnal, que quieras comentar sobre este contexto que nos ha tocado vivir? Pues nada más un punto en referente a la vacuna, que se ha comprobado en el proceso del tiempo que finalmente una vacuna o un agente químico, siempre el virus se termina fortaleciendo, ¿sí? Se termina fortaleciendo y por eso sacan otra vacuna y es una cadenita. Finalmente, pues vamos a ver qué pasa con la vacuna, porque con esta vacuna, a ver si realmente la cepa no resiste o se vuelve más fuerte, pues. Pero esperemos que todo salga bien. Pues bueno, con este tema cerramos la primera parte. Mandas a la segunda canción, ¿cómo ves? Bueno, compañeros, vamos a escuchar una rolita una rolita punk de una bandita de Santiago de Chile que se llama Ni Caos Ni Utopía. La rolita se llama El Punk Es Protesta. Okay. Fuck! ¿Qué onda, banda? Ya estamos de regreso y precisamente la canción de Punk Hardcore que acaba de mandar mi compa Tábano tiene que ver con lo que vamos a hablar. Tábano, a ver, quisiera saber cuál ha sido o cuál fue tu primer acercamiento al punk, también al CLADR, porque yo recuerdo cuando empezamos a organizarnos el CLADR, tú ya estabas en el colectivo. No sé si fue Zorro el vínculo o no sé, no me acuerdo, ahí se me van ahí ciertos datos y estaría chido que los mencionaras. Primero el punk, ¿no? ¿Cómo llegaste, cómo conociste el punk y cómo te acercaste a esta cultura? Y ya después el proceso organizativo de CLADR. Bueno, haciendo así un recuento de los años, digamos, por allá por el año del 90 y, ¿qué será? Del 96, yo trabajaba en un restaurante y el compa con el que trabajaba era mesero y yo le echaba la mano a él. Vivía allá por el Pozo de la Nación y siempre veía que andaba cantando, como él su léxico le daba para el inglés muy bien y sonaba fluido. Siempre andaba cantando en rolas que yo desconocía, pues, porque en ese tiempo pues a mí me latía el estar en las discotecas y toda esa madre que existe en el puerto, pues, que esa época. Y yo lo escuchaba y veía que hacía ademanes como si estuviera tocando una guitarra, así chambeando el vato, y me daba curiosidad, pues. Y ya que empecé a entablar cierta relación con él, ya más de confianza y todo, dentro del desmadre, pues, cotorreábamos. Ya me invitaba a su casa a ir, él fumándose un churro, ¿no? Y cotorreando y unas cervezas y todo eso. Y pues ahí empecé a escuchar rolitas que él escuchaba. Estaba cantando punk, rolas que yo pues en esa época desconocía, pero era un punk, digamos, en esa época un poquito más comercializado, como comercial, pues, de la zona de Estados Unidos. Estaba, bueno, era la banda Casualty, ¿no? Que en ese sonaba, tiempo sonaba en su apogeo, pues. Ya después se volvió pues una mamada, pues. Pero bueno, el vato le gustaba mucho esa banda de Casualty. Le decían el Güero, es compa de un compa del Zorro, que le decían el Vaca. Donde regularmente ensayaban esos vatos, pues. El Güero vivía en unas casas arriba. Ellos lo conocían, pues, porque ahí cotorreaban, ¿no? Y ahí se ponían a cotorrar por el Vaca. Y sí, yo conocí a ese vato y ya se me quedó. Yo en el año del 97, cuando sucedió lo del huracán Paulina, seguía chambeando, pero ya como que sentía la curiosidad, porque tengo un amigo en Estados Unidos, aún lo tengo allá, y le comenté, pues, porque yo también en ese momento como que ya estaba comenzando a probar ciertas drogas, ¿no? Y como que yo analizaba ese pedo, que me ponía a pensar que si realmente quería eso, pues, o qué pedo. Y digo, pues, mejor me voy a ir a otro lado a ver qué onda, pues. Y le pedí el paro a ese compa que vivía en Estados Unidos, que me echara la mano. Y sí, llegué a Estados Unidos y pues allá pues era más familiar, ¿no? Escuchar esa música. Más en los barrios de California, ¿no? Que en el lugar donde estuve, que fue en Los Ángeles y en Long Beach, pues, donde me moví más. Y era más sonado, y allá volví a escuchar la música que este cabrón cantaba, ¿no? Casualty, Bad Religion, Pennywise, NoFX, Misfit, toda esa banda del sur de California, más surfera, pues, más surfera, sí. Era más surpón, ¿no? Más surpón de esa banda, skate. Toda esta banda, hasta la banda, la Vans, hacía copilados, ¿no? De todas estas bandas, hacía copilados, y hacía eventos de skate e invitaba a bandas y todo eso. Y poco a poco me fui familiarizando en ese aspecto, pero el gusto seguía siendo nada musical. Sí, todavía no analizaba el aspecto de la protesta o del punk como bandera de lucha. En ese aspecto seguía escuchando esas, pero todavía yo no comprendía el idioma hasta que entré a una escuela. Allá me quedé sin chamba como 3 meses y tuve la oportunidad de entrar a una escuela como si fuera a la primaria, así de llegué a tercer grado de inglés. Ajá. Y ya de ahí empecé a escuchar las rolitas y pues me latieron porque tenían ciertas bandas, sí tenían cierta temática, ¿no? Como Pennywise, que sí es un punk político. Y así fui escuchando. Tuve la oportunidad de estar en un festival ahí en California, que fue donde conocí a los Voodoo Glue School, que fue la banda que cerró en esa. Eran bandas locales, pero esa banda también venía empujando, pues, más que nada por el ruido, ¿no? Porque esa banda pues no tiene mucha temática en el aspecto de lo que se busca en el punk, ¿no? O lo que te atrae del punk. Pero sí sonaba chido y me latía, pues. Los Dead Kennedys no supe si tocaron en algún momento, pero sí veía banda que sí traía sus parches de Kennedy, de Black Flag, toda esa banda, ¿no? Que también de los Minor Threat, Suicidal Tendencies, todas esas bandas que también sonaban en esa época, pues. Y así me fui adentrando, pues, y ya pues me fui olvidando de la música que a mí me latía, como la música disco y toda esa onda. Y me fui adentrando en el punk, pero no me ni filosófica ni políticamente todavía me adentré. Me seguía gustando por lo musical, por el ruido, por la energía con la que cantaban y tocaban, pues me empezó a latir eso. Y ya que estuve 4 años en Estados Unidos y volví a Acapulco en el 2002, y ahí Perry pues está más chavo que yo, pero comencé a cotorrear con Perry. Vi que le gustaban las tocadas y me fui familiarizando con él y con otros compitas ahí que iban a tocadas. Y ya así lo que conocí primero aquí fue el ska en ese aspecto, ¿no? Porque conocía más bandas como Fluidos o el Compa el Clapper, que también tenía su banda. Que tocaban, ¿no? Sí, ajá. Lo que sonaba pues en esa época, ¿no? Y que venían bandas a tocar, ¿no? Y recuerdo un festival, una tocada que se hizo ahí en el parque, que la organizó el Clapper. Todavía no cotorreaba mucho con él, pero sí se hicieron tocaditas así que hubo su apogeo del ska, ¿no? El Laver, el Laver fue el que organizó la tocada ahí en el parque, ¿sí? El ska estaba en su apogeo, ¿no? Y estaba la moda de las patinetas y todo ese rollo, ¿no? Realmente Acapulco estuvo en su cierto apogeo en esa época. Ya después no sé cómo se dio creo que fue en un bar cuando conocí a Zorro. Fue en un bar, había creo que una tocada abajo y no es que estaban los billares ahí en Acuática y todo eso. Fue en Acuática. Fue en Acuática y ahí lo conocí, no sé si me lo presentó Paco o me lo presentó alguien más. ¿Ya conoces a Paco? Ya creo que ya ubicaba a Paco. Pero no recuerdo, es que en esa parte no recuerdo si los conocí en el bar o los conocí en la tocada de las que hacían en Turismo. Sí, Paco estaba bien morro, creo, no sé cuántos años tenía. Sí, no recuerdo con quién, con Conch, ¿cómo le decían al otro güerito, el gordito? No recuerdo, pero bueno, era esa banda, no recuerdo también cómo se hoy no recuerdo cómo se llamaba la banda que tocaba. Donde tocaba Paco cuando comenzó a tocar. Ah, sí, ya. No, hoy era de hoy la banda. Sí, era como tenía un nombre como de hoy, pero no lo recuerdo. Está hoy. Bueno, no me acuerdo. Ajá. Bueno, el chiste es que ahí también no recuerdo si ahí conocí a Paco o lo conocí en el bar, pero bueno, se dio esa situación. Y bueno, el altercado siempre que recordamos con Zorro, ¿no? Y con la banda con la que empezó, que realmente al conocernos chocamos, pues, porque no teníamos la misma... Yo venía con el punk de Estados Unidos, pues, no. Y este vato pues ya tenía cierta sin Dios. Sí, cierta característica ya dentro de la Simón. Del punk temático, pues, sí, por sí, llamarlo sí. Así, el punk temático. Yo. Creo que ya tenía su distro. No recuerdo. Creo que él ya había participado en este. Él ya estaba con Acá no estamos muertos, creo. No recuerdo. Que fue un pancín o ya no recuerdo, pero él hace ese recuento y menciona ese colectivo, pues, de Acá no estamos muertos, ya con, creo que con Héctor y con otras bandas que ya hacían tocadas, pues, ellos. Y sí, pues, el altercado, así que chocamos, no nos caímos, pues, al conocernos. Y pasaron los días y seguían las tocadas ahí en Acuática. Regularmente lo frecuentábamos, pues, los fines de semana con el Peri. Y esa banda, pues, ahí también caía a cotorrear, a jugar billar y todo eso. Y el Paco, pues, me comentó de esa idea, pues, de que querían hacer un fanzine. Y yo le dije, no, pues, yo, pues, no me llevo con el Zorro, pues, no sé. Igual tú, intercede o algo. Y ya creo que platicó con él y ya me presentó con él. Y ya va, y ahí comenzó la planeación del colectivo, pues. Sí, ya de ahí se fue juntando más banda. Y al Morse no recuerdo cómo llegó. Yo sí me acuerdo. No recuerdo cómo llegó, pero creo que en un meeting, no sé, lo conocieron o no sé cómo estuvo. No sé cómo estuvo el rollo. Bueno, el chiste es que Morse llegó y ya planeamos juntarnos un día en el Zócalo. Iba a ser 2 de febrero, que era el aniversario de Genaro, y estábamos planeando ir a hacer no sé si iba a ser en Chilpo una marcha o algo. Presencia, íbamos a hacer presencia y ahí creo que curiosamente pasó una marcha, ¿no? En contra del alza de las tortillas y todo el rollo. Sí. Y ahí nos cayeron la extinta AFI, ¿no? Que estábamos hasta, estaba yo Wally ahí, sí, que le tocó la peor parte, ¿no? Porque los demás estaban más morros. Se iban a llevar a Leiber. Se iban a llevar a Leiber también, sí. Y bueno, ese fue como una pequeña probita, ¿no? De ver quién realmente estaba interesado, porque sí, mucha banda se abrió, pues, éramos bastantes al principio. 30, sí, todavía en Ayutla, logramos acudir como 30 en Ayutla, que fuimos, cuando nos llevó Yamel y después ya cuando entramos a lo que fue la parota, comenzamos yendo varios. Sí, también. Sí, y así pues se dio ese encuentro con o esa iniciativa de formar un colectivo y que el fanzine fuera un medio de difusión donde pudiéramos escribir o poner artículos de interés social, pues, y así se dio, pues. Okay, buena, yo no me la sabía, sí sabía algo así, pero no así con algunos detalles. Para los que no saben, que el Bar Acuática, que como lo dice aquí mi compa Tábano, habló del Bar Acuática, era un bar dedicado, pues, a la música rock, en donde se organizaban tocadas de rock, de ska, de reggae. Era como ¿cómo se le puede llamar? El epicentro de toda la contracultura en Acapulco, porque muchas bandas llegaron a tocar ahí. Era, pues, algo emblemático, ¿no?, de la cultura rocker de aquí del puerto. Y bueno, no puede apartar el punk. Y nosotros ahí hacemos presencia. Yo también estaba muy morro. Yo no me acuerdo. Yo después supe que habías tenido ciertos roces con el pinche Zorro. Un saludo, por cierto, al Zorro, si nos va a escuchar. También al Peri y a la banda de allá del barrio de la colonia de Primero de Mayo y Pie y Libertad. Del colectivo Pie y Libertad. Y a mí me tocó cuando lo del AFI. De hecho, lo mencioné en una experiencia en un programa de radio que tenemos con otros compas. Mencioné como esa experiencia que hemos tenido. Y yo venía a la marcha, güey. Yo venía a la marcha de la alza de la tortilla. Veníamos 2, 3 y teníamos una reunión. Pero ¿sabes qué? Yo creo que faltó ahí un poco de discreción, porque sí llegamos a juntar 30 cabrones, güey. 30 personas que éramos punks. El Morse llegó, se presentó y empezó a cotorrear con nosotros. Llegó pelón, me acuerdo, flaco. Un saludo para el Morse también, si nos llega a escuchar. y ahí se fue armando todo este colectivo. Y ya las reuniones que se hacían en la casa de Paco, yo llegué a ir a la casa de Paco primero, antes que se fuera Zorro a Estados Unidos. Después se fue a Estados Unidos Zorro y se organizó contigo, el Toscano creo también fue uno de los primeros, Toscano, ¿cómo se llama? Que le decían se me va el nombre, fíjate, güey. Bueno, estaba Arnoldo también. Arnoldo, ándale, saludo para Arnoldo. ¿Cómo se llama este vato, güey? Amigo de Toscano, de ahí del Colo. Eran dos vatos. Eran tres, mejor dicho, tres del Coloso. Ájale. Fueron los primeros, ellos escribieron en el fanzine. Ellos fueron, no recuerdo si otro compa que le dicen Carufi se integró, no recuerdo bien, pero había un compa punk allá en el Coloso que le decían Carufi. Creo que es ese. Que era compa de Toscano, pero no recuerdo si integró, pero aparte estaba otro compa también que no recuerdo su nombre. Cuchara, güey. Cuchara, güey. También banda, pues, que fueron los primeros militantes de este colectivo de tendencia anarquista y libertaria. Y en esa época el punk estaba en apogeo, el anarcopunks. Se organizaban encuentros, se organizaban tocadas, giras. Sin Dios, por ejemplo, vino en esa época. Los Muertos de Cristo. Bandas, pues, emblemáticas del anarcopunk o el punk político, ¿no? Que menciona el punk de lucha, de protesta. Y sí está chido que recordemos, porque pues ya llovió, estamos hablando del 2002, 2001 más o menos. Sí, entre 2002 y 2004 empezó a esta cultura del punk y se fue escribiendo, se está escribiendo todavía, ¿no? Con esto que estamos comentando. Y la cuestión de la forma organizativa dentro del colectivo, pues creo teníamos un tesorero. El fanzine salió cada mes. ¿Cómo era esa estructura? Era horizontal. Pero ¿cómo fue esa estructura? Porque yo la verdad, y hablando con Low, con un compa que, bueno, ya conocen a Low, él un día me dijo, dice, fíjate, güey, que yo le debo mucho al colectivo libertario, porque ahí escuchábamos temas que eran desconocidos. Y de igual manera, o sea, nos obligaron a leer, o sea, a entender el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, porque se hacían círculos de estudios, se hacían charlas, se hacían proyecciones de documentales, de videos y su análisis, ¿no? Entonces, para mí me formó el colectivo libertario, ¿no? Me formó en el sentido de que, pues, me abrió la conciencia, ¿no? Me abrió el interés por, como lo he comentado, de conocer, de saber de esos fenómenos sociales que estábamos viviendo nosotros, ¿no? Y queríamos combatir, como la pobreza, la marginación, la represión, lo de la parota, y se empezaban a hacer vínculos con Atoyat, con esta compa de la Costa Chica, pero ¿cómo ves? ¿Cuál fue tu experiencia dentro del colectivo libertario? Pues sí, realmente fue muy satisfactoria, haciendo un recuento de los años que nos conocimos, pues ya más de una década, ya pasó más de una década, algunos decidieron hacer sus cosas por otra línea, otros siguen ahí en la lucha, otros más realmente cambiaron sus hábitos o su idea. No tiene caso mencionarlos. Y pues los que de alguna manera seguimos, pues nos miramos o de alguna manera tenemos contacto, o a pesar de que no nos veamos, sabemos que ahí están. ¿Sí? Yo conservo muchos compas dentro del punk, y curiosamente tuve la oportunidad, o la vida me dio la oportunidad de demostrarme que dentro del punk, pues, ese sentido de la solidaridad se dio. En mi caso, yo perdí a mi madre hace casi un año, ¿no? En septiembre pasado. Y por la situación en la que estaba, mandé un comunicado de apoyo. Y realmente, pues, me dieron una lección de solidaridad a la banda. Tanto los compas punk como como amigos de la universidad y amigos de otros lados que tengo, ¿no? Y realmente dicen que en estas circunstancias es donde se ve la mano que te ayuda, ¿no? O el compa solidario. Y eso es lo que es la esencia, pues, del punk. Realmente es parte de la esencia del punk, ¿no? De que a pesar de que no te veas con la gente o que ya tiene de años años que no ves, pues la semilla está ahí, ¿no? De que, digo, la desconozco por qué le hicieron, pero yo siento que dejé cierta semilla, ¿no? En la banda que me brindó la mano, que a pesar de que ya no los veo o ya no no quiere decir que no mantenga cierto afecto por ellos, pero a pesar de que ya no nos relacionamos en el aspecto de reunirnos o de charlar, pero los compas están ahí, pues están haciendo sus actividades, tienen a lo mejor otros intereses, pero creo que el afecto se dio, ¿no? Se dio la convivencia. Y no los menciono porque realmente si me olvido de alguno los voy a ofender, pero es banda que yo los tengo en la mente y en el corazón, porque sé que algún día el apoyo va a ser retribuido, ¿sí? Hay un libro también que apenas compartí con unos compas donde estamos armando el grupito, ¿no? De WhatsApp, sobre los textos. Ese libro me está dejando mucha experiencia, pues, sobre el aspecto de la deuda, de lo que analiza David Graeber como antropólogo, sobre cómo nació la deuda, porque realmente los economistas nos han endilgado que primero nació el dinero, ¿no? Sí. Y esta es la contrapropuesta de David Graeber, pues, que antes del dinero existió la deuda. Que desde que nacemos casi estamos en deuda, ya sea con alguien, pero estamos en deuda. Eso de decir, cuando alguien te echa la mano, te hace el paro, o tú le dices te debo una, es realmente una conciencia moral del decir que, y no es significativo de que lo vayas a hacer con la misma persona o a la misma persona le vayas a retribuir el favor que te hizo, sino que tú sigas esa cadenita solidaria, ¿no? Y lo hagas con otros, ¿sí? Se vaya reproduciendo, es mantener el sentido natural de la solidaridad, ¿no? Que es la naturaleza realmente humana, ¿no? El quehacer humano de que prácticamente hemos olvidados, porque realmente en las tragedias la gente reacciona por naturaleza, es donde más explota la anarquía. En las tragedias es donde se ve que no necesitamos de gobernantes. Se ha visto en los temblores, en los huracanes, que los gobiernos, como el gobierno de la Madrid en el 88, la gente respondió, fue un aspecto libertario bien espontáneo, ¿no? La gente salió a la calle y se volvió a reproducir con el último temblor fuerte, ¿no? Que la gente salió a la calle, los jóvenes salieron a la calle. Y no es porque dijeran soy anarquista, simplemente es un sentido natural de solidaridad. Y eso yo lo llevo muy grabado con la gente que realmente me apoyó, pues. Y este libro me está haciendo hacer mucha reflexión sobre ese sentido, pues, de que es una esencia, pues. La solidaridad es una esencia, es como yo le digo, pues, la solidaridad es más que palabra hablada, ¿sí? Y en los hechos se ve. Y me sentí muy bien por el apoyo, pero más me sentí mucho mejor por ese grado de solidaridad que me mostraron. Esa lección, me dieron una lección de solidaridad los compas, y lo llevo en la mente y en el corazón. Ok, está bueno. No, pues, qué chingón, qué chido, pues, que la banda se solarizó, pues, con eso. ¿Alguna otra canción? ¿Cómo ves? Pues bueno, vamos con este rap que a mí me gusta mucho, este compa. Se llama Folia Trois. Busco la paz y el conflicto. Pues vamos a escuchar esta rolita. Ya está. la paz en mi mente y el conflicto en la sociedad. La verdadera rebeldía no es una cuestión de edad. Para mí la clave está en el salto de las palabras a los hechos, de las frases a los actos. Queda intacto aquello que criticas y además no lo combates. Rutinas que practicas las condenas en debates que tanto asco te dan los estates y luego se te cae la baba viendo sus productos en escaparates. La economía presiona como alicates. Tu banco grita jaque mate, escápate. Bocazas oficiales ladran como Sabater. Nos quieren hacer creer que hay algo que agradecer. Ciertamente lo mejor de esta mentira es destaparla. Sé que mi vida está en venta, pero intentaré robarla. Tuviste siempre la conciencia limpia de no usarla. Ni los porros ni la farla contaminan al que parla. Si todos ya sabemos que el poder corrompe al hombre, cuando salga un caso nuevo, ¿cómo quieres que me asombre? Lo que para mí no tiene nombre es que aún no hayamos dado lumbre a lo que nos explota por costumbre. A quienes en vez de individuos solo ven la muchedumbre, a quienes sacan oro con la ajena podredumbre. No hablo de contracumbres, mi filosofía es que la autonomía se pelea día a día. A veces corazón caliente y otra sangre fría. Tú y tu gente, yo y la mía, por el fin de esta agonía. Escuché una frase y la hice mía. Muerte al Estado y viva la anarquía. Actitud es lo que más valoro, es lo que priorizo. Intentar rizar el rizo y no hacerlo por el oro. Me mentalizo y exploro, he descubierto un pasadizo. Yo valoro el implicarse con cualquiera de las miles de injusticias que genera este sistema, con un planteamiento radical del tema. Radical quiere decir ir a la raíz del problema, ver las causas, los efectos, los factores, los esquemas. Cansados de pequeñas reformas que solo cambian las formas y perpetúan las normas. Tú poco a poco te encorvas, es el final de rodillas, le rogarás por favor más. Reformistas y gobierno, el zapato y su horma. Seguramente ni tú ni yo cambiemos el mundo, mas toma nota, una causa no se vuelve injusta por la derrota. Eres de los que se rebota porque nota que la tierra prometida huele a pota. La gente encima bota, confían en que luego les azota y les deja la cara rota. Infinitas veces la misma piedra, mi comprensión se agota. O yo soy yo, pero aquí alguien está como una chota. Las corbatas son nudos corredizos alrededor de tu cuello. ¿Habías pensado en ello, eh? Vivir es bello y el mundo es una mierda. Recuerda que en toda partida pagará siempre el que pierda, derecha o izquierda. Lo mismo a mi entender, defienden el sistema, quieren atar con su cuerda. La clase política carece de ética, dignidad raquítica, actitud patética. Campaña mediática basada en la estética, barren para casa, desvergüenza kilométrica. Libre soy, puedo elegir de qué morir, de hambre o de aburrimiento. A esto le llamáis vivir, con un ciclo vital impuesto. Producir, consumir, entrar en las ruedas automáticas, mutilarse cual fakir. No sé si me explico, no pido nada, nada reivindico, pues hacerlo implica el reconocimiento de una autoridad con la que no me identifico. Que esta sucia realidad quiero verla hecha añicos. Y un saludo para esas chicas y esos chicos que con lo que tienen a mano plantan cara en el 2000 y pico, Ok, banda, ya estamos de regreso y la canción que escuchamos fue de Folia Troyes. Es una banda de rap anarquista, una banda de España, y también fue muy sonada dentro del colectivo porque nos rolábamos rolas de hip hop libertario. Bueno, Tábano, después de la desaparición del colectivo libertario, acá también resistimos, lo acabas de comentar, lo hemos comentado también con la demás banda. Los militantes se fueron cada quien a sus afinidades, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesaba mucho la cuestión del software libre y yo me empecé a involucrar en ese pedo del software libre. Me acuerdo que la banda Pum, pues quería hacer Pum, pues más de vivencia, pues más querían tener más como una cuestión más, como te digo, más apegada a Pum, pues no cuestiones anarcopunks y ese tipo de cosas. Me acuerdo que surgió el colectivo Los Rabiosos, Los Enragues, que yo fui y después me uní a este proyecto de la banda, y cada quien pues agarró su onda. Estará chido también mencionar porque el colectivo libertario tuvo vínculo con el movimiento de campesinos que se oponían a la construcción de la presa La Parota, el CECOP, que hoy en día todavía existe. Es un movimiento campesino que está reconocido, bueno, que es conocido a nivel mundial, mejor dicho, y aparte no solo eso, sino que también nos solidarizamos con las causas sociales que se manifestaban en ese contexto. Por ejemplo, no sé si te acuerdes, una huelga de unas que era una fábrica textil, que hicimos una colecta de víveres. A mí no me tocó ir a esa colecta, creo a esa entrega, creo fuiste tú. También no sé si con Ayotzinapa, no sé si también nos tocó marchar en algunas ocasiones, con un grupo de maestros disidentes que nos invitaron a la... Sí, fueron los maestros que fuimos a una colonia, la Lucio Cabañas, que ellos habían organizado esa toma de tierra. Bueno, no sé, pero... Y pues bueno, todo ese tipo de cosas, estará chido que lo menciones. ¿Cómo ves? Sí, pues una vez organizados ya como colectivo, comenzamos a planear a qué organizaciones o qué movimientos podríamos ser empáticos. Y en esa parte nos enteramos del conflicto que estaba sucediendo no recuerdo si ya tenía sus años la oposición a lo que es la presa La Parota, que la principal idea del gobierno era construir una hidroeléctrica y desplazar ahí a cientos de comunidades para hacer el que será la cuenca de lo que iba a ser la hidroeléctrica, que abarcaba directamente a ciertas poblaciones, pero indirectamente iba a afectar a muchas comunidades y sobre todo la vegetación que ahí iba a desaparecer, pues. Y nos organizamos y tuvimos la oportunidad. En ese tiempo éramos como unos 30 compas, ¿no? Que fuimos en ese, que ahí militamos y nos pusimos de acuerdo. Llegamos con nuestra vestimenta y todo, y recuerdo pues que nos vieron raro y luego se nos acercaron pues algunas personas de ahí de las comunidades, y para ver qué hacíamos ahí o qué, no recuerdo si fue el Morser, que el portavoz de dio la explicación de qué hacíamos ahí y por qué nos estábamos solidarizando. Ya nos abrieron espacio, ¿no? Y caminamos con ellos. Fue la primera de... Creo que fuimos varias veces, ¿no? Ahí, a esas marchas que regularmente, hacían cada domingo las asambleas, comunitarias, ¿no? Todavía, todavía las siguen, haciendo. En ese aspecto, pues el movimiento en esos años estaba fuerte. Creo que cada junio o julio cumplía un aniversario y se venía gente de fuera. Venían, defensores del agua también, de... internacionales, para dar su punto de vista y escuchar también la problemática que estaba existiendo. La otra campaña cuando hizo el recorrido, pues, que también llegó ahí a los bienes comunales. Y sí, nosotros también llegamos ahí porque también conocimos a unas personas que eran miembros del partido trotskista. Era Rodolfo Chávez que terminó ahí estando de vocero. Rodolfo Chávez y el otro compa, no recuerdo su nombre, siempre que me acuerdo de ese compa se me va el nombre, pero entablamos relaciones con ellos ahí en la CROM, sí, en donde está el edificio de Estibadores. Y ahí también nos dio una plática la esposa de este compa que no recuerdo el nombre. Ah, sí, ese quién es. Sí, Don Andrés. Ah, exacto. Don Andrés, que era el otro compa del Partido del Trabajo Trotskista. A esos dos compas lo contactamos también por Morse. Y hicimos charla con ellos y todo eso, y con la compañera de este compa Andrés, pues nos dio una plática sobre feminismo y sexualidad y todos esos derechos humanos. Sí. Y ya y se quedó pues en la propuesta de que íbamos a seguir yendo. No sé por qué razón ya no dejamos de ir, pero seguimos. Posiblemente, a lo mejor puede ser. Pero seguimos teniendo contacto todavía con Rodolfo y con Andrés, porque todavía seguíamos acudiendo a las asambleas. Ya que fue disminuyendo la actividad de CLADR de ir allá, creo que yo tuve todavía la oportunidad de ir con Morse o con Juan, no recuerdo. Y bueno, para terminar el tema de la parota, yo tuve la oportunidad de ir en un aniversario, creo que no recuerdo si fue del 2016 o 2017. Ya fui acompañando al compa Juan y a Miguel, que iba en representación de la CETEC. Fuimos apenas. Sí, te digo, tiene como 4 años, que fue la última vez que yo fui. No sé si la banda sigue yendo de la CETEC. Me imagino que mandan una comisión. Pero el movimiento pues ya se estaba desgastando. Ya se estaba desgastando en el aspecto de las diferencias que estaban existiendo. Porque finalmente les comió la política, pues. A ciertos líderes les comió la política. Andrés terminó alejándose también del movimiento. Terminó haciendo sus cosas. Creo que lo último que hacía era agricultura ecológica. Ya como por ahí me enteré de como del 2010, 2012, que él estaba yendo a cursos así para hacer agricultura ecológica. Y él se... y en ese aniversario él andaba, pues, pero ya andaba, digamos, un poquito despegado. Ya no hacía pláticas ni con Rodolfo, ni con Swastegui, ni... No recuerdo si había salido Swastegui o no, o con el hermano de Swastegui, que creo que es Vicente. Pero cada quien fue formando sus grupos, pues. Ya con quienes mantuvimos más contacto, un poquito más contacto, pero en este caso el Morse, fue con el compa de Dos Arroyos, no recuerdo su nombre, Julián, que fue el que fue más asediado por los militares. Ajá. Sí, que en Dos Arroyos era el punto más más álgido en ese tiempo, pues. Era el Guaje, sin Dos Arroyos, que era la entrada principal para esa zona, pues, que también estaba afectado, que entraba acá por el rumbo al 21, por este lado. Ajá. Por ahí entrábamos nosotros, pues, que fue el primer retén que pusieron ellos, pues, ahí. Y sí, se fue desgastando. Yo fui la última vez que me presenté ahí, vi que andaba hasta Félix ahí, todo un pinche el próximo según gobernador. Ahí andaba haciendo su... Ya le dio el gane. Sí, su pequeña gira y ser su izquierdoso. Y andaba también la otra, ¿cómo se llama? Siempre que me acuerdo me acuerdo del paracaidismo que ejecuta pues esta Merlín. Ahí andaba también, ahí andaba pues. Sí. Esos dos personajes andaban ahí a su molino. Sí, así que yo no me quedé ahí, pues me fui con Juan y me fui con Miguel, fuimos a comer y creo que ya nos regresamos o fuimos a otro lado. Oye, ¿y la última actividad de CLADR, no te acuerdas? La última actividad que yo recuerdo de CLADR fue el encuentro que hicimos, pero no recuerdo en qué año fue. No sé si fue en dos, fue antes. No, perdón, antes. Como 2012 o 2010, no lo recuerdo. Entre esa fecha que fue la que vino banda del DF y estuvo chido y la tocada que vino lírica, ¿no? Vino lírica. No sé si en ese encuentro vinieron los franceses también o fue en otra tocada. Fue en otra tocada, bueno. Pero sí, llegamos a hacer ese tipo de tocadas, ¿no? Y de esa banda que se aprovechaba que venían en giras y como la banda pues le gusta el mar y todo eso y aprovechaban y no, sí, vamos a Acapulco. Sí, así es, pues. Y pues los contactos de esas tocadas pues siempre fue Zorro y Paco. Sí, porque ellos son los que están más inmiscuidos en el tema musical, ¿no? y conoce las bandas y cómo se están moviendo. Creo que sí fue lo, creo que fue ya fue lo último. Ya después no sé cómo. El fanzine, ¿no te acuerdas? El fanzine no recuerdo que cómo quedó. Realmente ya son muchas lagunas que no logro recordar cómo es que nos esparcimos del colectivo. O sea, nunca hubo, ¿saben de qué? Hasta aquí, banda. No sé cómo se dio que cada quien agarró su camino. Yo me metí a la universidad a estudiar, después me casé y pues bueno, ese tipo de situaciones como que de repente te detienen un poquito, ¿no? Y empiezas a hacer cosas a nivel familiar. Sí, dejé de visitar a los compas o de enterarme qué hacían. Sí sabía que banda como Paquito o el Zorro pues seguían con sus proyectos musicales, ¿no? Y ensayaban y todo ese rollo, pues. Pero ya de la demás banda pues sabía que Lo pues se había ido al DF, ¿no? O iba y venía con Caimán, con Rulo, ¿no? Con Kiko, que son los que muchos se movían, ¿no? Ya sea a Cuerna o al DF, que son los que iban y venían. No cabían. Sí, saludos a los compas. Sí, y ellos son los que andaban así pues moviéndose. Sí, pero sí, realmente no recuerdo un punto de quiebre del colectivo, así que nos hayamos sentado a decir, ¿saben qué, compa? Como que ya no vamos caminando o qué hacemos o hasta aquí, no recuerdo ese punto pues de que nos hayamos sentado a, simplemente se difuminó y cada quien agarró su lado. Sí, cierto, yo también no me acuerdo, fíjate, yo también estuve ahí con la banda y no me acuerdo, la verdad no me acuerdo qué día fue, no digo el momento exacto, pero sí fue la última actividad, fue el encuentro, ¿no? ¿Y cuáles fueron tus ideas afines? Yo sé que estás muy involucrado en la cuestión ecológica, en la cuestión de sustentabilidad. Bueno, de hecho, pues te metiste a estudiar la carrera de ciencias ambientales para entender más esa problemática ecológica. También me acuerdo que dentro del colectivo, de ya una iniciativa más personal tuya, editaste un fanzine de tendencia ecológica, ¿no? ¿Y qué me cuentas de eso? Sí, bueno, el fanzine fue un intento porque no lo llevé a cabo como uno o dos números. Le puse Regenera y ponía la imagen de Flores Magón pues en un espacio. Y así lo llamaba pues Regenera. Ponía y tenía un encabezado que decía información socioambiental. Y bueno, iba a ser enfocada en eso, a buscar artículos, a escribir artículos de ese interés ecológico. Pero sí fue un intento de uno o dos, porque pues también me agobiaban otras situaciones, pues, y con el paso del tiempo pues ya no lo retomé. Todavía siento esas cosquillitas de volver a hacer algo así escrito, porque me gusta escribir y todo, o analizar y todo el rollo. Pero sí, yo me metí a la carrera de ciencias ambientales. En primer lugar quería otra carrera, pero todavía no estaba aquí. Cuando yo buscaba lo de agroecología. Pero también me estaba la opción de Chapingo. Pero nunca opté por eso porque realmente Chapingo tiene una filosofía, una esencia, que es darle la oportunidad de estudiar a las personas de más bajos recursos. Y pues yo no era que tuviera tanto recurso, pero de alguna manera sobrevivía y estaba, digamos, en una situación donde tenía un pequeño negocio, o tenía un trabajo de la serigrafía y todo eso, pues. Y preferí no tomar esa oportunidad para que otro de más abajo tuviera la oportunidad, no robarle un espacio a alguien que realmente lo necesitara. Y bueno, como vi que al principio vi que era una carrera afín lo de ciencias ambientales, ya con el paso del tiempo me fui dando cuenta que pues realmente no era lo que yo esperaba. No era lo que yo esperaba, tanto que no era lo que yo esperaba que decidí no sacar los papeles. Terminé todo el proceso y todo, pero no decidí no al último no sacarlo. El primer año sí todavía tuve la intención, pero decidí tomarme ese año, como dicen, sabático, de descanso, y me enfoqué en mi trabajo, que era lo de atender una tienda de abarrotes. Me enfoqué en ese aspecto. Ya de ahí eso fue como en el 2016. Ya todo ese proceso, ¿no? Que terminé la carrera y todo eso, ya andaba yo en otro rollo, pues. Me casé y, bueno, se fueron suscitando ciertas cosas que también me alejaron del movimiento. Yo todavía participé, creo que en una o dos marchas cuando fue lo de Ayotzinapa de septiembre. De los 43 todavía tuve la oportunidad de ir el primer año a una marcha de ellos, ¿sí? Ya después me fui alejando. De hecho, sí, hice en la materia de elaboración de tesis que dan para ese ensayo fue sobre el cultivo de jitomates. Y bueno, se lo dediqué, acababa de pasar lo de los 43 y se lo dediqué en memoria de ellos, porque finalmente dije que de alguna manera hay personas que tenemos la oportunidad de estar estudiando y que otros en ese momento pues no estaban, pues, ¿sí? Y todavía estaba yo activo en esa parte, ¿no? Y sí, participé, creo que el primer año, acompañé a la marcha. Ya de ahí me fui un poquito alejando por las mismas situaciones familiares. Ya después del 2016-2017 se dio una serie de acontecimientos en lo personal que me fueron alejando mucho más de la actividad y de la lucha. Sí, mantenía en mi mente todo eso y decía, chale, está pasando todo eso, pero ¿qué hacemos o qué onda? Porque ya en ese tiempo pues se suscitó una tragedia familiar, pues nos mataron a un hermano y las cosas empezaron como a desalinearse, ¿sí? Y fue un proceso difícil, ¿no? No es como una muerte natural o una enfermedad, ¿no? Ese suceso pues no sabes por qué pasó. Digo, mi hermano era muy tranquilo, ¿no? Y se suscitó eso. Y estaba también ese en su apogeo todo este desmadre de lo que está pasando, de la inseguridad, ¿no? Bueno, y finalmente pasó eso. Eso me desmoronó un poco en el ámbito de seguir en la empatía, digamos, con los movimientos sociales, y me fui un poco alejando y adentrándome más al plano familiar. Y ya de ahí eso fue el primer año que yo me interesé por las ciencias ambientales, pero pasó el tiempo y definí que si no lo iba a ejercer, no tenía sentido el estar sacando un papel o tenerlo nada más colgado en la pared. Y pero en ese proceso iba surgiendo algo simultáneo, porque ya anteriormente yo en el 2010 tuve la oportunidad de estar en un centro de desarrollo agroecológico, que es Eprodites. Sí, banda punk tuvo la oportunidad de asistir, hicimos algunas actividades. Yo lo visité como unas 4 o 5 veces a través del compa Juan, ¿no? Que en ese tiempo estaba en economía, de Páramo. Saludos al Páramo. A través de él que cotorreaba con el que estaba encargado de ahí, era un compa de Chapingo que había estudiado, un ingeniero de Chapingo que creó ese complejo ahí, ¿no? Agroecológico, y por primera vez lo conocimos. A mí en lo personal me impactó porque está fuera de la normalidad urbana, pues, que vemos, ¿no? Y desde ese día sí, a mí me hubo un antes y un después después de esa visita a Ceprodites, sí, porque las alternativas que estaban ahí, digo, eso estaría chido, pues, para una vida futura, sí, porque son situaciones que que el humano crea de manera ecológica o el menor impacto posible, ¿no? Tenían sus baños secos, ¿no? Donde no utilizas agua y todo ese excremento que uno defeca se convierte en abono, ¿no? Y sirve para las plantas. Tenían sus paneles solares o la captación de agua que hacían, ¿sí? Realmente ahí no había tuberías o todo eso, ¿no? ¿Hay un refrigerador? Sí, un refrigerador también elaborado con barro, ladrillo, que atrapa la temperatura y la mantiene. Las estufas ahorradoras de leña que tienen por dentro cierto módulo para que el humo no salga directamente y se expanda, sino que tiene un conducto y sube y sale pues arriba. Sí. Sí, de hecho se entró en una dinámica muy de moda de hacer esos programas de darle semillas a la gente para que cultive, pero el detalle del gobierno es que nunca da un seguimiento, ¿no? con las cuestiones de reforestación, hacen reforestaciones masivas, pero sin sentido, porque los que siembran o reforestan ni siquiera están dentro de la, mandan a los militares a reforestar y realmente no hay un seguimiento, un monitoreo de cómo va esa reforestación, así que esas son reforestaciones sin sentido. Pero sí, de hecho estuvimos sembrando, sí sembramos, hicimos una reforestación en la parte de arriba. De hecho yo mostré una que se puso de moda el que mostraban imágenes en la red social de Facebook de un antes y un después que hubo pasado una década. Y yo en una se cumplió una década y fui a través de la escuela. Que siempre estuve el gusanito ahí de insistir en el pero siempre hubo digamos ahí baches o barreras que te ponían los mismos directivos. Pero sí tuve la oportunidad de convencer a unos profes y que fuéramos allá. Ah, sí, fueron con la escuela, a través de la escuela fuimos como uno o dos talleres. Y pasaron 10 años y volví a ver esa reforestación, pues. ¿Y sí? Sí, y les comenté a los... ¿Neta? Volví a ver esa reforestación, ya están los árboles grandes, ya como de unos 6 metros. Y sí, les dije, esta parte nos tocó reforestar a nosotros. Sí, y bueno, es un cambio que ves y te da gusto de que realmente es posible hacer cosas, pues. Sí. Y esa semillita pues ahí quedó y me seguí incursionando. Y sobre esa línea, cuando estudié las ciencias ambientales, yo también estaba buscando otra alternativa y fue cuando descubrí la ecología social. Empecé a leer mucho a Murray Bookchin, que también ya se nos fue en el 2006, me parece. Empecé a leerlo y los libros de ecología social, de municipalismo libertario. Sí, curiosamente pues prácticamente ese libro de municipalismo libertario llegó a manos del digamos líder de lo que es el Kurdistán, de Ocalan, cuando lo metieron preso en el 99. Él llegaron a sus manos los libros de Murray Bookchin y los empezó a leer y analizar. Sigue preso, y él dijo que esa era la clave y la esencia de lo que querían hacer en Kurdistán. Así que esa transición, después de 40 años de marxismo, la transición la empezó a hacer Ocalan desde la cárcel, que había que cambiar la forma de pensar y de actuar. Sí, así que hizo la recomendación de que leyeran esos libros y de que los analizaran, y fue como fue entrando el municipalismo en Kurdistán a través de la ecología social. Sí, y a mí me agradó eso y fue por la tendencia. Ya después me enteré viendo un documental de Kras. No recuerdo cómo se llama. No hay más autoridad que tú mismo, donde la casa que ocuparon y que por la que tanto lucharon, la Dyer House, que fue su búnker y su distro y sus... Era una granja. Y se convirtió en una granja, ¿sí? Esa, por todos los años la estuvieron peleando legalmente hasta que la ganaron, ¿sí? Y prácticamente los integrantes de Crash, pues ahí viven, ahí cultivan, hacen permacultura, ¿sí? Hasta en la actualidad. Pero ya está nomás Penny Rambo. Sí, Penny Rambo, sí. Pero ahí viven, pues, y bueno, ya llegaron otros integrantes que... Donde Penny, pues, abrió el espacio para el que quisiera vivir. Activistas. Sí, activistas y todo. Y es lo que se hace, pues, ya en la Dire House. Y bueno, fíjate, y yo me cuestiono decir, fíjate, sin ya me alejé un poquito del punk y finalmente seguí una línea ecológica y me volví a encontrar... A encontrar con que Crass está haciendo la banda, pues para mí la banda más emblemática, pues del Hazlo Tú Mismo, pues fue Crass. Y digo, yo seguí mis pasos hacia la ecología y me encontré otra vez con punks que están sobre la ecología. Y me imagino que hay mucha banda punk también que se atreve a sembrar y todo eso, y eso es muy loable para mí. Sí. Excelente, Tábano, chingoncísimo lo que nos has compartido, muchas gracias. Todos estos tópicos que la neta sí los queríamos tener aquí en esta temporada de Algarada Radio. Y pues bueno, nos vamos a la siguiente canción y regresando hay que hablar un poco del Pie y Libertad, que también está chingón ese proyecto. Bueno, para salir del punk, por el momento vamos a con esta rolita de Columna Durruti, recordando que Mente en Guerra y Quique Tormenta pues estuvieron ahí pues ya hace más de 20 años. Esta rolita se llama Anarcopunks. Bueno, espero y les haya gustado la canción, es una de mis bandas favoritas, incluso estas personas que tienen sus proyectos en individual, ellos tenían una banda de punk, después se fueron, hicieron una banda de trova libertaria llamada Paso a Paso, una buena banda, y ahí se cada quien agarró sus rumbos, uno de ellos se fue a tocar trova. No sé si era libertaria, sí, ¿no? No sé si todo o nada todavía. Todo o nada, ajá, pero ya no estaba el vato Mente en Guerra, se hizo un proyecto. Quique fue más de la trova. Quique Tormenta fue más de trova. Fíjate que yo tenía comunicación con ese vato, güey. Yo le iba, yo le hice la invitación que viniera aquí a tocar a Guerrero y si quería venir, pero no sé por qué el último no se dio. Algo pasó que no sé por qué no se dio y después él quería ir a Oaxaca, llegar a Guerrero, Oaxaca, pero ya el último ya no supe, fíjate. Conocí a una chica que andaba organizando las sierras aquí en México cuando vino Quique Tormenta. y había comunicación con él, me acuerdo. Mente en Guerra también lo escuché mucho, también rap anarquista. Una de las primeras bandas que yo escuché que era rap contestatario, pues un rap anarquista, mejor dicho, libertario. Pero bueno, la canción, espero les haya gustado y pues seguimos. Bueno, Tábano, ya estamos casi por finalizar esta emisión número 7 de la radio. Quiero agradecerte otra vez por compartirnos todas estas experiencias que te han tocado vivir. Y pues me gustaría que hablaras del proyecto que surge, no sé si antes del colectivo o dentro del colectivo, el ADR, ya había una iniciativa tuya con tus compas de allá de tu colonia, que el Peri, si llega a escuchar esto, reiteramos los saludos y toda esa banda pues que cotorreaba en esos lares, y ese proyecto era Pie y Libertad. ¿Cómo fue ese rollo? Bueno, lo de Piel y Libertad, pues prácticamente se cocinó dentro de la dinámica del colectivo de Claderre, pero fue más por afinidad de lo que nos gustaba, tanto al compa Peri, saludos Peri si nos estás escuchando, fue más por afinidad de lo que nos gustaba en la cuestión del piercing, el tatuaje o lo que en mi caso la serigrafía, ¿no? En ese caso, pues dentro del cotorreo que hacíamos de fin de semana y todo, y charlábamos con otros compas, él comenzó con el piercing con otro compa que le llaman Cosme. Sí, tenía su local de la Gran Tenochtitlan ahí por la escuela de turismo. Sí, por eso nos quedaban cerquita las tocadas y fuimos conociendo al Paquito ahí cuando hacían las tocadas en la cancha de la de turismo, ¿no? Pero sí, fue casi simultáneo, pues, pero el proyecto fue más por afinidad de lo que nos gustaba en la cuestión personal de lo que fue el piercing, el tatuaje. Ya de ahí nos apartamos de la Gran Tenochtitlan y pusimos un local. Lo pusimos frente al Seguro Social, unas escaleras que daban como a un sótano. Ahí comenzamos, y pues sí, ahí empezamos a difundir lo de los tatuajes, los piercings. Nos hacía el paro otro compa que se llama Kenny del Coloso, saludos al Kenny también. Éramos los tres los que estábamos ahí, ¿no? El Peri en lo suyo del piercing, el compa Kenny en el tatuaje, y yo haciendo serigrafía. Tus playeras, luego me acuerdo que interrumpo tantito. Me acuerdo que yo llegué a ese lugar hacia abajo, ¿cómo se llamaba? El Pie y Libertad. Pie y Libertad, dice. Sí. ¿Fue el primero? Sí. La primera versión. Sí, porque anduvimos como nómadas de. Sí. Yo me acuerdo que ahí tenías tu estante, vendías playeras. Uh-huh. Eras el que difundía la idea anarquista, ¿no? Y pum, y tenía varias. Creo que también tenía discos de zorro ahí también que vendías, no sé, algo. Sí, ahí era el punto, pues, del. Digamos, de un punto de distribución del Claderre para los fanzines, y ahí llegaba bandita. Ya veía la joyería del Peri y veía los fanzines. Y como, creo, no recuerdo si era de cooperación voluntaria o primero empezamos dándolos, así que la gente lo tomaba, creo, no sé si apoyaba, pero se los llevaba, y era un punto de distribución. Y la banda que pertenecía a las contraculturas llegaba llegaba a perforarse, pues, y todo eso, todo ese rollo. ¿Y el concepto de Pie y Libertad qué fue? ¿Está chido? Pues en la cuestión, como te digo, de más afinidad a esta cultura del tatuaje, ¿no? El simbolismo y toda esa cuestión también del piercing, ¿no? Que lo retomamos de la cuestión prehispánica, ¿no? Okay. El piercing y el tatuaje no es nada nuevo. Claro. Si ves los vikingos, los gente o comunidades de las islas suelen tatuarse. También aquí en la comunidad prehispánica también solían tatuarse o expandirse los lóbulos, ¿no? De modificar su cuerpo. Y eso nos latía y estábamos enfocados en eso. No por el simple hecho nada más de tener un piercing o un tatu, sino un significado que nos marcara y todo eso, pues. Sí, estuvimos un tiempo ahí. No recuerdo por qué razón nos movimos y nos fuimos a creo que porque no estaba como a mucho a la vista, pues como sí, estaba sumido no se enteraba mucha banda, nada más teníamos ahí un anuncio en la calle, pero no ajá. Y así que de ahí nos movimos a la entrada de enfermería. Ahí también duramos algunos años. De enfermería ahí en la entrada donde está el comedor universitario. Ahí rentamos ahí creo que sí, ahí creo que fue el punto más álgido de lo que fue la cuestión de Piel y Libertad, porque sí llegaba bandita y todo eso a cotorrear o a hacerse un piercing, un tatu. Todo el cotorreo pues ahí lo ahí fue cuando también la banda Pum ahí sí, llegaba, ¿no? Los fines de semana era como nuestro punto de cotorreo o de reunión, de platicar y todo eso, pues de ahí nos estábamos un ratillo ahí, nos íbamos a las tocadas de acuática, ¿no? Ya como medio entonados. Vete que también había cierta relación con las barras, güey. Sí. Digo, nunca hubo problemas con nosotros los punks porque pues éramos compas, todos nos llevábamos todos, pero también había me acuerdo que ahí iba mucha banda de la barra de los Pumas, güey, de la Rebel, ¿no? Sí, también como Peri pues le gusta el foot. Él era parte de la Rebel, ¿no? Que se iba a los viajes a CU a ver los partidos y esa banda también confluía ahí en las tocadas o en el bar, ¿no? Echarse una chela y ahí estar. Sí. Por ese lugar, uh-huh. Espacio, ¿no? Sí, así es y sí, todo con la cuestión musical también de que tanto a Peri como a mí nos latía el ska, ¿no? En ese tiempo y el hoy. Y se daba esa situación, ¿no? De congeniar, ¿no? Con la banda y todo eso, pero fue una época chida. En referencia a lo que, porque realmente no lo veíamos como, no sé si era malo o bueno, pero no lo veíamos como un negocio, simplemente como porque pues en esa época ninguno de los dos estábamos casados. Sí, o sea, de alguna manera el dinero que podíamos procurar lo hacíamos para mera satisfacción, ¿no? De estar contentos, relajados o hacer cosas que nos gustaban. Porque yo tenía mi chamba, pues, y creo que no recuerdo si Peri chambeaba en ese o empezaba ahí a chambear. No lo recuerdo bien, pero pues ahí confluíamos, pues, y era como un momento de relax, pues, y estar haciendo lo que nos gustaba, pues. Sí. De ahí no recuerdo qué pasó, de ahí creo que nos movimos a la Pancho Villa y ahí volvimos a abrir el local. Ahí estuvimos también uno o dos años, me parece, también. Ahí se hizo una tocada, no sé si recuerdes, de un rapero. Simón, Randy Acosta. Randy Acosta, que sí. También se hacían algunas actividades, sí. se complementaban, ¿no? Con las actividades de Clatter o de la banda punk que a veces solicitaba el espacio. Ajá. O los grafiteros, ¿no? Porque se hizo una exposición ahí también de graffiti y se hizo la tocada con Randy Acosta. ¿Y tocadas punk también? También tocadas punk, el espacio era pequeño pero se prestaba pues para hacerlo. Tan chida, sí. Yo también tengo buenos recuerdos, uh-huh. de ese lugar. Sobre todo me acuerdo cuando organizamos un Comida No Bombas, uh-huh. Y ahí de ahí salió, no sé, la idea sí. Fue de ahí. Así es. Ahí llevamos a cabo y fuimos, uh-huh. a hacer la actividad. Sí, así es, también esa actividad de Comidas No Bombas también la hicimos y también fuimos al hospital, pues, Este que me contactaron después los de, uh-huh. Guadalajara, Comida No Bombas, Guadalajara. Uh-huh. Chido por la actividad, dice. Uh-huh. Qué bueno, qué banda que se sigue organizando. Sí. De ahí ya, se acabó. De ahí se acabó por cuestiones de seguridad. Sí. Ya, fue un rollo, empezó la dinámica esa del cobro de cuotas y todo eso, pero pues no le vimos mucho sentido permanecer ahí para estar dando dinero, así que cerramos y ya ahí se fue, se quedó ese espacio. Piel y Libertad todavía existe, por el momento existe en el aspecto de Peri porque lo lleva a cabo, ya él tanto también ya se casó, ya tiene un bebé, pero le late, le sigue latiendo la onda del piercing, sigue su actividad, tiene su chamba y confluye allá con otros compas de que también le dan los tatuajes y armaron su negocio, pues. Y yo no sé, Y no, ahora se llama bueno, ellos le pusieron su nombre, 306, me parece que es el estudio. Piel y Libertad, no sé ya cómo lo manejen. Me parece que había un Facebook que se llamaba Piel y Libertad, pero ya no sé si publiquen o algo, pues. Pero pues la historia, pues ahí quedó, pues. Peris sigue en lo suyo, en lo que le gusta. Yo cambié ciertas ideas. No es que no me deje de latir al tatuaje. Siento la necesidad de hacerme algunos, pero en su momento me los voy a hacer. Por el momento estoy enfocado en otros asuntos. Después de Piel y Libertad llegó Lucio. Se venía ya cocinando lo de la Lucio con Morse. Ya esto fue de un poquito de manera, digamos, institucional, por el sentido de hacer cosas. Y como ya no había dónde hacer actividad, pues opté por estar con el Morse y hacer actividades dentro de ese rollo, ¿no?, de las asociaciones civiles. Tuvimos la oportunidad de hacer algunos talleres. Fuimos allá a una comunidad que se llama... se me olvidó el nombre. ¿De dónde? ¿De Atoyac? No, de acá por... ¿Costa Chica? Ajá, del... No recuerdo el nombre. Bueno, pero el detalle es que fuimos a esa comunidad e hicimos algunas actividades de cómo hacer compost, abono orgánico, y algunas pláticas de cómo hacer algunos jabones y todo eso, pues, de lo que ya veníamos, ya para ese entonces yo ya estaba, ¿no? Sí, ya era otra banda, y ya estaba casado. En algunos momentos me acompañó mi pareja, okay. Sí, en ese, pero ya era otra dinámica, pues, ya era más más institucional. De la Lucio duramos como, me parece, 4 o 5 años. La Lucio sigue existiendo. Yo ya no soy parte de él. Me llegan comunicados por Morse, o porque me sigue manteniendo dentro del grupo de Facebook. Me llegan notificaciones. No es que no me sienta parte de él, pero él me hace sentir parte de la Lucio, y no hay problema. De hecho, yo he platicado con Morse, y es de alguna manera con la persona con la que ahora que enfoco mis ideas hacia la agricultura, es con la que tengo cierta empatía, porque él ya se está adelantando, pues, en esas cuestiones. Ya él está en Atoyac. No sé si resida de manera permanente en la sierra o se mueve. Sé que se mueve de repente, pero está un poquito más estable. Ya se casó y ya tiene su vida ahí. Así que por las publicaciones que veo, le está entrando duro a la agricultura. Yo le he comentado que tengo ganas de hacer proyectos allá, y me dice que el espacio está ahí disponible cuando yo lo considere. Siempre sucede una situación, principalmente por el recurso, porque moverse allá tampoco es tan sencillo, ¿no? Y más por la cuestión que nosotros nos movemos, el tratar de hacer las cuestiones de manera solidaria y con nuestros propios recursos, ¿no? A veces es un poquito complicado, pues, pero la idea está ahí. Y aprovechar ahorita que tengo un poquito de libertad en ese aspecto, pues estoy planeando y estoy asentando mis ideas para enfocar eso. Yo creo que a mediados de este año ya voy a volver a consultar a Morse si está en la posición de hacer cosas allá, pues. Creo que vamos a hacer muchas cosas, porque realmente sí tengo ganas de volver a la actividad ya sobre esta idea. Y claro, no desechar otras cosas que se hagan aquí en el puerto, o que si la banda desea otra vez reorganizarse, pues por supuesto que vamos a estar abiertos a eso. Oye, güey, ¿y el Germen, colectivo Germen? El Germen también surgió después de lo de Lucio. Con la Lucio logramos poner un proyecto de serigrafía, pero también dentro de esas cuestiones gubernamentales y todo el pedo, finalmente nosotros optamos por rentar un local un poco caro, porque pensábamos que las primeras rentas dentro del del apoyo que nos iba a dar el gobierno, en este caso a la Lucio, se contaba con ese apoyo para la renta, pues, y finalmente pues se echaron para atrás y nosotros nos vimos con la necesidad de endeudarnos, pues, y ese rollo ya no se pudo. Sí salían chambas, pero como teníamos la deuda encima, esas chambas prácticamente salieron para pagar las deudas. Sí, ese se mantuvo por algunos años, me parece que 3 o 4 años le pusimos Pulpo Corp a ese taller de serigrafía. Sí, ya no, y prácticamente pues se difuminó la idea. Y ya en el último año que Morse me parece que se empezó a mover, o iba con más frecuencia a Toyac, ya yo me estacioné en Acapulco y dejé de hacer serigrafía con Pulpo. Y me contactó Zorro. ¿El Zorro otra vez? Zorro me contactó y me comentó del proyecto. Me dijo que se trataba de hacer ciertas actividades en un espacio donde entrenaban y se pretendía hacer una sala de ensayo, y que también habían pensado en un taller de serigrafía, y que habían pensado en mí, y que me hacían la invitación, que lo analizara y todo, y ya nos reunimos y platicamos y quedamos de acuerdo en llevarlo a cabo. Y ya me parece que fue como en los meses de octubre o finales del año, no recuerdo si fue en el 2017 o 18. No tiene mucho, no tiene más de 3 años ese proyecto. ¿Cuál? El del colectivo Germen. Ah, sí. Sí, así que lo intentamos llevar a cabo. Se puso la página del colectivo, el compa de Zorro, parece que le dicen Roger, de Perú, nos hizo el paro con el logo. Sí, buen compa el vato, no lo conozco, pero se ve que es buen compa. De manera solidaria se hizo el diseño gráfico y nos lo aportó. Y pues sí. Yo fui parte del Germen. Sí. Bueno, todavía. Uh-huh. Yo participaba pues en el proyecto de los entrenamientos de un poquito de jiu-jitsu, un poquito de box tie. Y ahorita pues con la situación pues no nos hemos reunido, pero pues sí, soy parte de este proyecto. Y es lo que más salió ahorita, ¿no? Porque de ahí salían las tocadas, ya ves que se organizaron varias tocadas. Sí, todavía se hicieron pues ahí en el... Bueno, a través de la difusión del colectivo y de lo que fue o de lo que es Protesta Distro, pues, que en este caso musicalmente el Zorro no ha dejado eso, pues. Y el proyecto de la biblioteca, ¿te acuerdas que había un proyecto también ahí? Ese se quedó estancado porque ahí donde en la casa donde estábamos o estamos o... Había muchos libros, pues, y se pretendía hacer una biblioteca. Pero bueno, eso se quedó ahí estancado. Muy bien, compa, muy bien, Tábano. Buena información que nos estás compartiendo, gracias. Una canción, ¿qué te parece? Nos vamos a la siguiente. Pues vamos con esta de... Esta banda no sé qué tanto tiempo tenga en la escena musical. Yo la escuché, me parece que el año pasado, ahí andando en esa curiosidad, ¿no? De la búsqueda de alternativas musicales y todo eso. Vi el nombre de Mafalda, un grupo de banda. Ellos le llaman, me parece que bueno, el término lo olvidé, pero es una banda que componen tanto mujeres como hombres del grupo. Sí. Hay una canción que a mí que me late, que habla sobre las mujeres, sí, en el aspecto de que no han tenido cierto espacio en la palestra pública, tanto en lo profesional como en el desarrollo cultural o social. Se llama Las que faltaron. Igual vamos a ponerle un poquito de atención para ver de qué habla.

Yo sé que es tu ideología es una ideología de tendencia anarquista, libertaria o acrata, y quería conocer acerca de cuál es tu opinión o qué es para ti el pensamiento anarquista. Bueno, prácticamente definir una sola línea dentro del anarquismo sería un poquito complicado, porque prácticamente está muy diversificado desde el confederalismo, la línea obrera, el ecologismo, ¿no? Últimamente también meten la línea del veganismo. Hay líneas hasta anarcocristianas que fomentan, ¿no? O últimamente el anarcocapitalismo, ¿no? Es un sinfín de cuestiones, pero finalmente creo que ya cuando te adentras en la cultura del anarquismo y te das un espacio para leer y analizar las diferentes formas o diversos pensamientos que se dieron dentro de este movimiento filosófico y social, de una manera prácticamente de pensar y de vivir, ¿no? Lo que fomenta el anarquismo. Si vemos que hay mucha diferencia dentro de la línea, porque el anarquismo pues finalmente es una rama social de tanto del socialismo, socialismo libertario, comunismo, marxismo, como las líneas sociales que se les quiera llamar, finalmente es una rama que viene abogando por ciertas cuestiones. Pero aquí lo curioso es que las líneas anarquistas no definen un nombre en específico. Si tú analizas el comunismo, digamos, institucional, define ciertas líneas como marxismo, ¿no? Leninismo, trotskismo, maoísmo. Todas esas líneas representan un nombre de un personaje que vivió y difundió de cierta manera o creó un liderazgo, ¿no? En el anarquismo no vemos esa línea. Se intentó hacer con el magonismo, pero Magón puso definitivamente no reconoció esa línea magonista, pues él era el anarquismo, no era el magonismo, no tenía seguidores, decía, ¿sí? De cierta manera todavía se pretende seguir la línea, digamos, magonista, pero como ácratas o anarquistas no reconocemos, ni siquiera lo reconocemos como un líder, sino como un tipo que de los más consecuentes, ¿no? De los más consecuentes en su época, que se movió dentro de la praxis y la teoría de lo que realmente manifestaba y ponía en un hecho, ¿no? Al grado de no dejarse conmover por el canto, ¿no? Que le llaman de las sirenas cuando lograron que Díaz abandonara el país y llegara a Madero y le ofreciera la vicepresidencia. Y él sacó un comunicado y dijo que no podía aceptar eso, pues. ¿Sí? Era consecuente con lo que hacía y lo decía. O sea, que se equivocara en algunas cuestiones no es como cualquier humano, pero él defendió las ideas de las que pensaba y llevaba a la práctica, ¿no? Por eso se le respeta, se le tiene ese respeto, ¿no? A Magón por lo que ha definido ser. No es que se le tenga una admiración, sino que fue un hombre adelantado a su época. Y bueno, mi pensar dentro del anarquismo pues se da en ciertas líneas, como comentaba hace rato, sobre la solidaridad, la libre asociación, ¿no? Que no te impongan. El antiautoritarismo, ¿sí? Sobre todas esas cuestiones, el respeto a la mujer, el amor libre, ¿no? El amor libre, que seas capaz de estar o dejar a una mujer por el grado de que si siente esa necesidad de libertad, tú no te puedes apropiar de una persona, ¿no? Y eso se da en las situaciones y es donde tú llevas a cabo las ideas anarquistas que pretendes difundir o pretendes practicar, ¿no? cuando experimentas esas situaciones y dices, bueno, dentro de la del anarquismo se da más que la teoría, se pretende hacer uso de la práctica, de la ética, ¿no? De lo que uno piensa y dice. En ese aspecto yo me considero un tipo consecuente, más que consciente, consecuente, porque consciente creo que no hay una persona que sea totalmente consciente, porque a veces nos equivocamos y el inconsciente nos falla, ¿no? Y la consecuencia pues viene de tus hechos, ¿no? De que seas responsable de las consecuencias que vayan a generar tus actos. Por eso, más que una persona consciente, me considero consecuente, porque así me equivoque, trato de ser consecuente con lo que hago o digo, ¿no? Quizás he tenido muchos errores o me han pasado cosas por ser consecuente, pues. Me he equivocado y todo, pero trato de en la manera de mis posibilidades, trato de llevar a cabo las cosas que pienso, ¿sí? En ese hecho, pues, para mí el anarquismo definió prácticamente mi vida. Y fue a través del punk. Fue a través del punk que conocí el anarquismo, no fue al revés, pues. ¿Sí? A través del punk conocí cuando yo veía esos parches de la A o en Estados Unidos que veía un grafite de una A, siempre me llamó, me dio curiosidad que era la A, pues, ¿no? Sí, empecé a indagar, o sea, leí la cuestión del último de los hippies y fui adentrándome en literatura, digamos, un poquito como más seria en el enfoque de la propaganda, ¿no? De la propaganda y del pensar. Me topé con libros de Magón, de Kropotkin o de libros que hicieron referencia de Magón, como un libro que me gustó mucho fue el de Abad de Santillán, ¿sí? que escribió sobre Magón, que ese está muy bueno porque cuenta una historia muy allegada a lo que fue Magón. Otro autor que yo leí también que me dejó mucho fue Kropotkin, con los libros de un ensayo que se llamó A los Jóvenes y otro que se llamó La Conquista del Pan, ¿sí? Donde habla de los procesos que se han dado, el apoyo mutuo también, fue lo que, libros que fueron definiendo hacia dónde quiero caminar, pues, porque el apoyo mutuo tiene que ver con el aspecto ecológico y de la supervivencia. Es una contrapropuesta de lo que pretendía Darwin, ¿no? De decir que solo el animal más apto va a sobrevivir, ¿sí? En cambio, Kropotkin a lo que se dedicó fue a hacer estudios sobre las comunidades de organismos, ¿no? Analizó las hormigas, las abejas, grupos de sociedades donde... Pierre Kropotkin. Ah, ya. Sí. Grupos de animales donde realmente la sobrevivencia es a base de la comunidad, ¿no? De la libre asociación. Él analizó todo eso y es la contrapropuesta de lo que fue el aspecto evolutivo que analizó Darwin, ¿no? Que decía que el más apto y que es prácticamente ese desarrollo que hizo Darwin sirvió para tanto para la época de Hitler como para el capitalismo, ¿no? Y la contrapropuesta de Kropotkin realmente lo vemos en la actualidad, aunque no se le reconozca mucho, el aporte de Kropotkin está en la biología molecular, ¿no? La nueva tendencia de la medicina, que a través del desarrollo celular, pues ese conjunto de células que forman comunidades dentro de nuestro cuerpo nos pueden hacer más aptos a sobrevivir, aunque no se le dé el valor, digamos, en el aspecto educativo a Kropotkin, pues es prácticamente ideas que él fue plasmando en sus investigaciones tanto como geógrafo y como zoólogo, ¿sí? Otra cuestión también que me gustó en la parte del anarquismo es la cuestión educativa, ¿no? La educación libre siempre la he defendido, ¿no? A mí me ha servido más ser autodidacta que que sumergirme dentro de las instituciones que pues prácticamente es un desarrollo donde te dicen qué libros leer, ¿no? Y para que, digamos, cumplas con ciertos procedimientos, pero no hay nada como investigar por ti mismo, ¿no? Y que vayas descubriendo cosas o libros que te ayuden a pensar y analizar, ¿sí? Y actuar, pues, prácticamente. Dentro de esos libros, pues, también, en lo último que he leído, están dos exponentes de, digamos, de lo nuevo del anarquismo, pues, porque si bien está Reclus, ¿no? De los de antes, Reclus, está Bakunin, está Proudhon, ¿no? Son malatestas, los precursores, pues, de esa idea, ¿no? Los clásicos que siempre es necesario leer para ver de dónde vienen esos análisis, ¿no? Pero ya la nueva tendencia también está enfocada a estudios antropológicos y educativos también, que es las líneas que a mí más me interesan, lo que es la antropología, la educación y lo que es la ecología. Y eso es lo último que me he basado a estudiar, pues. En la antropología, pues, leo mucho a David Graeber, pues. A David Graeber. En la cuestión ecológica leo a Murray Bookchin. Hay otros autores, pues, pero son los que más, digamos, un poquito le he dado más importancia porque concuerdo con ciertas características que manifiestan ellos en sus textos. Y pues en la parte educativa, tanto los clásicos, porque de cierta manera en lo educativo, a pesar de que han pasado como 100 años, esas ideas persisten porque sabes que son muy útiles, pues, ¿no? Con la idea libertaria desde Ferrer y Guardia, ¿sí? Que es también no se le da mucho reconocimiento a esa parte, pero finalmente si los grupos de educación son mixtos es gracias a esa idea, ¿no? De que tanto mujeres como hombres tenían derecho a tener la misma educación y el mismo reconocimiento dentro del espacio educativo, dentro del aula. Francisco Cuevas, está pues también Gramsci, ¿no? Paulo Freire. Freire con la ¿cómo se llama? El libro de la pedagogía del oprimido, ¿sí? Iván Illich, no sé. Illich si... también Illich. La desescolarizada, sí. Así es. Y hay varios autores también, está el no, Giroux, la teoría de la resistencia. Sí. Sí, así es. Hay mucho texto, pues, no creo que el anarquismo carece de una línea, digamos, dogmática, ¿no? Es muy diverso y muy multicultural. Finalmente, conforme vas leyendo, pues es lógico que te vas a inclinar hacia una idea que te llame más la atención, ¿no? Porque finalmente como humanos o como individuos, pues buscamos una satisfacción personal, ¿no? Sí. Aquí también hoy escuché el programa que hablaban los compas, ¿no? De cómo es su pensar o su sentir, ¿no? Yo creo que también de manera individual, pues todo lo que hacemos lo hacemos de manera individual para así que nuestro conocimiento en un futuro pueda hacer un aporte a un colectivo, ¿no? Primero tenemos que individualizar ese pensamiento, llenarnos de conocimiento y después compartirlo. Creo que así empieza por la individualidad. Está la línea anarquista del individualismo, ¿no? Muy elaborada y muy analizada de hacia dónde se dirige, pues. Y esa línea, pues, yo también la comparto. O sea, todas las cosas que haces las haces de manera individual, pero la recompensa satisfactoria que te va a dar es que las cosas que tú hayas hecho sean útiles a un grupo. Ya no, como también comentaban, no se trata de cambiar el mundo o de masificarlo, ¿no? Simplemente tratar de construir el mundo donde te desenvuelves, donde sientes empatía y donde te sientes satisfecho, pues. Y eso es lo que pretendo yo a futuro hacer, pues. Prácticamente Es difícil que el anarquismo vaya a llegar a todas partes, como es difícil también que el veganismo vaya a llegar a todas partes. Sobre la línea vegana también, apenas había una opinión en un grupo anarquista, pues. En un grupo anarquista que la muchacha había dejado de ser vegana por ciertas cuestiones de salud, pero ella abría el debate sobre un artículo donde ella había estado, que había vivido con una tribu de mongola, ¿sí? Que ella ponía en cuestión, pues, de si el veganismo realmente era para todos, pues. Y yo le contesté, pues, que realmente, al menos en México y en muchas comunidades donde tú vas, si te ofrecen un plato, no puedes despreciarlo, porque por la costumbre puede resultar un insulto, pues, ¿sí? Yo le comenté, digo, yo 2 años fui vegetariano, pero realmente era en la época donde estaba más activo, pues, y tuve la oportunidad de visitar algunas comunidades donde me ofrecieron un plato de comida donde se acostumbraba a comer carne. Pues no suena muy lógico que por mis filosofías yo desprecie eso y por costumbre ellos, porque tú cuando vas a una comunidad, y yo creo que tú lo has corroborado, sí, el visitante se vuelve como una persona especial, ¿no? Sí. Parte de la comunidad y como una persona especial. Y lo que me contaba la muchacha que había dejado de ser vegana, dice que sí, que de alguna manera tenía razón, porque ella en su experiencia que visitó esta tribu mongola, fue con su hija de 16 años, dice que cuando los recibieron, la persona que estaba comiendo arroz con carne seca, y se quitó el plato, el bocado, para ofrecérselo a ella, y sería ilógico que ella lo despreciara. Por eso concordamos, pues, que realmente el veganismo como filosofía o práctica diaria puede ser útil. Si no te mueves, pues, si estás dentro del espacio, puede ser muy factible, pero lamentablemente las personas que tienen ese ímpetu por hacer cosas, difícilmente se pueden mantener dentro del veganismo, pues. Sí. Muy bien, gracias por la información, muy informativa la charla, y siempre me gusta platicar contigo precisamente de estos temas para retroalimentarme. Y también me pasó lo mismo, como lo comentas, pues, la cuestión del veganismo. Yo igual fui vegetariano 2 años también. Mi proceso era llegar a ser vegano. Igual también yo estaba muy activo dentro del movimiento punk, y me tocó, pues, trabajar, irme a una comunidad. Tuve la fortuna de estar 1 año compartiendo en una comunidad no tan lejana del puerto de Acapulco, y la comunidad, pues, el convenio, cómo se puede llamar, el acuerdo que tenían con la escuela, porque fui maestro de educación popular, también me interesa mucho la cuestión educativa desde una perspectiva libertaria y sociológica también, porque, bueno, estudié sociología y me sirve mucho, pues, esta base científica para entender estos fenómenos educativos. Pues, bueno, llegué a esa escuela de educación popular. El acuerdo con la escuela era, pues, que las señoras nos invitaban de comer a nosotros. No, yo iba 3 días a la semana, entonces los 3 días, pues, yo les decía, porque, pues, te sirven bien, ¿no? Te sirven bien, y uno decía, bueno, hay muchas carencias aquí para que, es como lo dijiste, o sea, muchas veces lo que dice el ejemplo de la chica, ¿no? Que llevó a su hija y el señor se quitó el bocado para dárselo a él, a la que venía llegando, y lo mismo pasó acá. Entonces a mí se me hizo muy grosero decirle que no, y dije, no, pues, de tanto esfuerzo que ellos hacen para que viene un visitante, ¿no? Una persona, pues, los acogen a la comunidad, y pues ahí rompí, pues, la dieta, ¿no? El régimen, ¿no? Sí, no, dieta, déjeme el régimen. Bueno, bueno, Tábano, ya es casi vamos a finalizar el programa. Manda la penúltima canción y de ahí ya la parte final. Bueno, ahorita que hablamos sobre lo que es el anarquismo o de la perspectiva personal del anarquismo, pues vamos a mandar una rolita relacionada con eso. Esta, cuando la escuché, me puse a analizar sobre esta rolita de Paradoxus Lumporum, que llama una canción Muerte a la Anarquía. Y pues sí, el análisis es muy bueno que hacen en esta canción. Vamos a escucharla. Te propongo un ejercicio, escucharás a quienes dicen: la anarquía es un absurdo de inviables directrices. Hoy, por mucho que te guste lo que dice aquel fanzine, lo cuestionarás a muerte sin dejarte seducir. Hoy no irás a la asamblea y le hablarás de tu ideario al vecino, a la vecina, a tu madre, a todo el barrio. Y comprenderás entonces que la reflexión diaria, que la crítica a uno mismo, es más revolucionaria que exaltar esa fe ciega por la idea libertaria mientras vives en la secta obtusa hermética unitaria. Ese gueto ya enfermizo con delirios de grandeza, ese fanatismo absurdo da dolores de cabeza. Para mí no es anarquista quien tomó su travesía sin pararse a cuestionarse por completo la anarquía. Eres un conservador, símbolo del conformismo, un fanático inconsciente que se aleja de sí mismo. No te importará, supongo, si no crees lo que te digo, que te cante y que tú cantes al unísono conmigo. La anarquía, muerte, muerte a la anarquía, muerte, muerte a la anarquía. Hemos de tener ideas, poseerlas siempre altivos, sin dejar que sean ellas quien nos tengan poseídos. No es que busquen mis palabras ofender a los oyentes, ni romper sus corazones con mi voz impertinente, pero amarga es la verdad y hay que echarla de la boca. Esconderla es necedad si es que al alma suya el toca. Yo no quiero que se piensen que no creo en mis principios. Ojalá que se interprete mi canción con buenos juicios, pero siempre habrá personas que no entiendan el mensaje. Para que ellas van sin duda versos sátira y ultraje. Yo lo llevo en mi conciencia, yo defiendo el anarquismo y me duelen esos zombies que no piensan por sí mismos. Para mí no es anarquista quien tomó su travesía sin pararse a cuestionarse por completo la anarquía. Eres un conservador, símbolo del conformismo, un fanático inconsciente que se aleja de sí mismo. No te importará, supongo, si no crees lo que te digo, que te cante y que tú cantes al unísono conmigo. Muerte, muerte a la anarquía, muerte, muerte a la anarquía, muerte, muerte a la anarquía. Bueno, estamos de regreso y después de esta plática que tuvimos con mi compa Tábano, una plática muy enriquecedora, mucha información, y gracias por compartirnoslas. Llegamos a la parte final, Tábano. Quisiera agradecerte de antemano por haber asistido, por haber venido aquí a grabar esta séptima edición. Una disculpa por los contratiempos que se nos presentaron, y pues agradecerte de tu tiempo nuevamente. Llegamos a la parte final, espero les haya gustado. Esta fue la séptima emisión de Algarada Radio. Hoy es cumpleaños de Zorro, tanto lo mencionamos aquí, hoy es su cumpleaños. Un saludo, Zorro, un abrazo. Hoy es 4 de febrero del 2021, hoy estás cumpliendo. ¿Cómo cuántos años tiene Zorro? ¿40? ¿30 y tantos, güey? 39, 40. Felicidades, carnal. Y pues nada, llegamos a la parte final, a la parte de la despedida, de los saludos. Y pues, gracias, Tábano. A ver. Sí, pues a ti, Chiquis, agradecer el espacio. Siempre es ameno, ¿no? En algunos momentos reunirse y compartir pensamientos, ideas. Y pues sí, aquí estuvimos con mucho gusto. A pesar de los contratiempos, pues siempre hay un espacio para y un momento para que se den, ¿no? Nada es inevitable. Y pues a la banda también que se da el tiempo de escuchar o de compartir el link de la del colectivo de Algarada, pues igual agradecerles que nos escuchen. Muchas gracias. Gracias a ti por venir y pues gracias a todos los que nos han escuchado, los que han compartido en sus redes sociales estas radios. Esta es la séptima emisión, ahora si no me equivoco, porque la sexta emisión decía que era la quinta, pero era la sexta, pero bueno, ya lo expliqué. Gracias nuevamente, gracias a todos por habernos escuchado, de tomarse su tiempo de escuchar esta plática. Y quisiera pues mandar saludos a toda la banda punk de aquí del puerto de Acapulco, a la banda punk de la Ciudad de México que nos escuchan, a Caimán, bueno, Calimán, ¿te acuerdas de él, de Caimán? Él también es escucha la radio. Un saludo para ti, carnal, espero verte pronto. También quisiera saludar a mi amigo Jerry, ¿te acuerdas de Jerry? Jerry me dijo que estuvo escuchando la radio también y me dijo, mándame saludos. Bueno, aquí están los saludos, brother, que estés muy bien. A Rulo también de Estados Unidos, bueno, él vive en Estados Unidos ahorita, está en California. Y a mis camaradas de Lazos Punks, ustedes saben quiénes son, que también vamos a grabar este sábado. Vamos a grabar la séptima emisión de Lazos Punks. Y a todos los compas, pues, no quiero extender. Y pues nada, que estén muy bien. Un saludo, yo fui Ave Negra. En la descripción del programa dejamos el correo electrónico de aquí del compa Tábano, por si quieren si quieren mandarle algo, no sé, un libro o alguna, no sé, a ver, Tábano, alguna recomendación que hagas aquí a la banda, algún libro, algún video, alguna banda, ¿cuál recomendación? Y música, libros, textos, ya saben. Ahí. Pues ahí un texto, pues sí, sería bueno sobre ecología, de qué es lo que me interesa, pero si tienen alguna otra recomendación igual, no hay problema. De música, pues ya saben, pues me late el punk, la trova, el rap, siempre de música temática. Pues yo les recomendaría un texto que es de David Graeber. Ese artículo lo encuentran en la red. Se llama ¿Por qué los anarquistas no estamos en la academia? Es un análisis bueno sobre por qué a veces nos cerramos un poco y no tomamos las mismas herramientas con las que nos atacan. Ese sería un texto muy recomendable para leerlo y analizarlo. Muy bien, banda, nos despedimos, no sin antes mandar a la última canción. A ver, Tábano, por favor. Y bueno, ya la última rolita, pues prácticamente yo cuando escuché esta rolita, pues me vi en el futuro y creo que sin quererlo, pues esta rolita me representa de lo que quiero y pienso hacer. Es una trova de, se llama La Muchacha, quien la interpreta. Así se hace llamar la muchacha. La rolita se llama Palmonte. Vamos a escucharlas. Y bueno, con esta nos despedimos, banda. Y fue un gusto aquí compartir algunas palabras y que sean escuchadas. Gracias, banda. Sale, compas, muchas gracias. Pasen buen día, tarde o noche. Parirá, perureira, pumiru, parirá, pai. Pumiru, parirá, neru, peru, papai. Pumiru, parirá, perureira, pumiru, parirá, pai. Pumiru, parirá, peru, neru, pa.